Estás escuchando Radio Go FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. En los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Aquí comienza. Aquí comienza. Que sea rock. Que sea rock. Temporada 7. Con los inconvenientes de siempre. Hola, hola, hola, 1, 2, 3. ¿Qué tal? Acá me parece que me están boicoteando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás, querido? Me siento medio nasal hoy, Sí, nada, pero se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No, sí. Yo me siento medio nasal. Me agarró, bueno, después le cuento, un pequeño resfrío. Y lo que pasa que calor, y eso que la temperatura dentro de todo está bastante benévola. Se deja llevar, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad que sí. ¿No te gustó que use benévola? Yo, bueno, dicen que es normal que en el verano hayan tres olas de calor, ¿no? Y bueno, aparentemente ya han pasado, así, grosas, zarpadas. ¿Está George? Sí. A ver si está. Dice que tiene retorno de una radio. ¿Eh? Retorno de una radio. ¿De una radio? Sí. Buah, una cosa de loco. Hola. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Ahí estamos, ¿usted escucha? Bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué, sí. ¿Quién estaba saliendo? ¿Macaya Márquez? No sé, creo que el... ¿Cómo es este? El Chavo Fuchs o alguno de ellos. Chavo Fuchs. Sí. Ah, porque hay partido, sí, hoy. Sí, yo. Claro, hay partido hoy, por eso. No sé, estaban hablando del Bocha, qué sé yo, no sé quién es el... No, Bochini no. Bochini debe ser. Bocha. El Bocha Bochini. Y lo que pasa es que los independientes no extrañan esa época. Claro, obvio. Claro. Pero ¿qué partido hay ahora? Y está jugando Independiente. Sí, Independiente de Lanús, bueno, en el entretiempo. Una cosa de loco. Yo no sé, la gente Independiente vive el recuerdo también, ¿eh? Hablan del Bocha. Claro. Yo pensé que eran ustedes, que ya estaban en el aire, bueno. Digo, no, no. Pero no eran las voces de ustedes, por eso. La columna deportiva viene más tarde. Sí, sí. Claro. Mi sesión. Digo, Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué semanita? Bueno. ¿Qué semanita, Tete, Mamá, ya vamos a hablar de esta semanita, ¿no? Creo, va. Si se puede decir algo, digo. Son todas semanas. ¿Eh? Todas las semanas. No, esta semana fue... Nos han volteado, nos quieren matar los derechos que hemos supido conseguir. Pero bueno. Pero no es tan así. Sí. Lo que pasa es que el 2026 viene intenso. Sí, no me digas. Sí. ¿En serio? Claro, bueno. Intenso. Sí. Y tan intenso, tan intenso y tan es así, que hoy es viernes 13, ¿no? Hoy sí, es viernes 13, exacto. Espero que me hoy uno, es viernes 13. Bueno, a ver, yo lo que pasa es que, claro, a veces estoy, no sé si en los detalles o en las miniedades. Viene tan intenso el 2026, sí, que ya en solo dos meses nos metió un martes 13 y un viernes 13. ¿En serio? Sí. Claro, tenés razón. Así que, bueno, pero eso, agárrense de la mano. Eso para los que creen en esas cosas, yo qué sé, yo la verdad... No, yo no creo tampoco. Sí. Pero... Sí, las brujas no existen, pero que las hay. Ah, sí, obvio. Así que ya, claro, ya empezamos así, bastante, con bastante intensidad. Es bueno, yo el martes 13 de enero, sí, estábamos navegando ahí con MG, que le mando un beso grande, y que no te casen ni te embarques, y si no, estaría acá. Sobre todo. Claro. Cortar el aire. Claro, una cosa. Un saludo loco a Caramelito Mendebella, Sí. Le mandamos un abrazo. No tenemos noticia de él, no sé en qué andará, pero bueno. Se supone que estará bien. Sí, calculo. Ya hablaremos del fin de semana. Se levanta muy temprano, ¿eh? Alguna señal. Sí, sí. Y sí, para ir a trabajar. Claro. Yo voy a trabajar. Sí. Bueno, los que tienen suerte. Sí, después quería hacer un comentario, si quieren lo charlamos, no sé si lo calculo que lo debe tener por ahí. Esta semana salió más a flote que nunca, me parece, el tema este de los Therian. Sí. Mamá. ¿De los qué? Los Therian. Therian. ¿Qué? Pronuncia en inglés, claro. Sí. Exacto. ¿Quiénes son? Eso que se creen animales. Es difícil, ¿no? Ah. Sí. Therian. Therian. Sí, yo lo tengo por acá, claro, sí. Pero... Si querés, lo busco ahora o lo hago más tarde. No, después, dejalo para después. Bueno. Yo tengo un amigo que me va a ayudar acá. Ah, ¿sí? Sí. ¿Quién es? Géminis se llama. Ah, sí. Ah, ¿también? Claro. ¿Tenés todo? Sí, olvídate. Ahora que le agarré la onda. Bueno, no, yo no busqué nunca nada, pero bueno. Claro. No digo que nunca sí, digas nunca, ¿no? Bueno, vamos. No, lo que yo decía, que los que tienen suerte, va, como ustedes, por ejemplo. ¿Yo? De que tienen fin de semana XXXX, parece una remera mía, sí. 4XL de mi tamaño. Dice que se van a la costa. Yo no, ¿a dónde voy? Bueno, yo no voy a la costa. A la costa ustedes domínico, tienen la semana. Ah, los 4 días feriados, sí, eso sí. Pero están los que se van a la costa, que ya lo estuvimos viendo ahora en el tránsito, sí, que está bastante pesadito. Sí, Avenida Calchaquí, la verdad que yo pensé que agarraban más para el lado de autopista, pero. Debe ser una locura la autopista también. Y sí, bueno, está las imágenes a tele, no pasa nada, pero sí, supongo que sí. Hoy escuché a la tarde, eso de las 2 de la tarde, más o menos, alrededor de 2.000 autos por hora. Claro. Era el promedio. Y sí. Así que no sé, ahora seguramente sea mayor. Sí, bueno. Puede ser. Bueno, sí, entonces, sí. No nos quejemos después, ¿no? Claro. Por eso, bueno, es lo que iba a decir. Entonces. Bueno, pero hay dos bandos acá. Ya está, sí. O sea, clase media no hay más. Hay dos bandos, es así. ¿No? Bueno, pero lo vamos a decir para la gente nueva que se engancha en esta séptima temporada. Exacto, ¿eh? Lindo, claro, lindo sería, al menos es el pensamiento, esto es muy personal. Sí. Lindo sería que se movieran 20 millones de personas por el país. Claro, claro, obvio. En vacaciones. Y no, claro, sí, es una locura, pero ¿cuántas personas se mueven? 1.500.000, no sé, va, sí, un millón y pico. Sí, no sé cuánto es el promedio. Por eso, es es el 5% del país. Claro, algo que entonces, eso no es, o al menos para mí, no sé, a lo mejor estoy equivocado, qué sé yo. Sí, sí, si vas a... No es éxito eso. Claro, es cierto. Si vas a hilar fino, como decís vos, Jorge, sacando bien números, sí, debe ser un 5%. Claro. Más de eso no creo que sea. Y sí, somos 50, por eso estaba haciendo números en el aire. Somos 50 millones. Sí. El 10% de 50 millones son 5 millones. 5 millones. Así que es el 5%, claro. El 4% del país. Sí. No es nada. Bueno. No es nada. Es verdad. Y aparte siempre muestran la misma ruta que la que sale de acá. Ah, sí, sí, es verdad, es cierto. No es de siempre, otro punto del país. Siempre para el lado de la costa, ¿no? Retiro, lo sumo, sí. Sí. No, ojo, porque cuando ahora el miércoles den los números de la Secretaría de Turismo, de los números, sí, los números son del total del país, no de aquí del AMBA. Ah, o obvio. De quien se fue a la costa. Obviamente. Por eso. Obviamente. El movimiento total del país. Sí. Por eso, yo no digo, no soy tan extremista o no voy tan al extremo de decir que, ah, bueno, que el salteño se vaya al sur y los de Calafate se vayan a Jujuy. Sí. No, que el salteño recorra Salta, que el santafesino recorra Santa Fe y así. No, claro. Eso no sucede. De verdad. A ver, por eso, y cerramos acá. Por eso, si sucediera, y bueno, serían 25 millones de personas, sí, o 20 millones de personas las que andarían haciendo turismo por el país. Claro. Por el país. Claro, claro. Exacto, exactamente. Sí, bueno, así estamos, país. Sí. Bueno, ya hice catarsis, no hablo más hasta las 12 de la noche. No, nos tiene que acompañar. Una cosa de loco. Acá lo que yo apuntaba por estos 4 días, más allá de lo que viene siendo, sí, esta época del año, que los vendedores ambulantes, hablando de la costa, ¿no? Aseguran que un día de sol agotan la producción. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? Del chipá. ¿Del chipá? Sí. ¿Ahora en verano? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? Hay cosas que se mueven, sí, acá. Se están moviendo ahí. Espíritus. Se mueven sola. Una cosa de loco adentro. Se movió una lámpara. Mamá, ¿eh? Mamá, ¿en serio? Y antes se cayó eso. Debe ser. Cuidado con el cuchillo que viene por ahí atrás. Garrote, sí, garrote. No, se cayó la camarita que estaba antes. Sí, antes se la ¿Se cayó? Loco. Antes. Ah, bueno. Ahora no, pero bueno. Estamos engolichados, ¿cómo? Sí, no sé. Y bueno, viernes 13. Claro, viernes 13, claro, claro, exacto. Ustedes lo nombraron. Bueno, el chipá, el snack que este año ganó la playa y les da pelea a los churros y a los bizcochitos. Ah, en la playa es el chipá. Bueno, estoy diciendo, en la zona de... Listo, claro. Balneario. A mí la persona del chipá ese no me gusta. A mí sí. Estamos hablando de ese aro que es bastante crocante. Claro, ese no más chipá casero sería. Ahora venden en esta. No, yo te estoy diciendo esto, los que se ponen el canasto arriba. Sí, que tiene las rueditas. Que hace chipa. ¿No te pasaba un auto que gritaba chipa? Bueno, a mí no me gusta porque es bastante durel y la más. Una vez lo probé y dije, esto es un... No. ¿Viste las cadenas estas que venden empanadas? Sí. Bueno, ahí también. Esos son los chipacitos. Bueno, pero son. Hay varios lados que están buenos, ¿eh? Sí, bueno, pero yo lo que te estoy diciendo... ¿Y si no la panadería esa conocida ahí de Wilde? Sí. Sauro, sí. Esa, bueno, ahí es excelente. Bueno, está bien, todo lo que vos digas, pero yo lo que te estoy diciendo son estos aros. Sí. Así, son de este tamaño, como te estoy mostrando. ¿Así tenés el aro? Así son los aros. Ah, mirá vos. No, el aro de chipa. Ah, sí, sí, del chipa, ¿qué estamos hablando? Vos, Jorge, me estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. No, yo pensaba que eran así. No, así no. Así como. Claro. Sí, lo estoy viendo. Claro. Lo estoy viendo acá a través del micrófono. Así que bueno, están cambiando un poco la forma de la gente que, viste, está los churros, están No escuché factura. Esta semana. ¿Puede ser que han venido la franquicia de los churros aquí por Buenos Aires ahora a poner locales? ¿Cuál es la franquicia? La de Gigio. Los churros. ¿Quién? El topo, los churros del topo, conocido de la costa. ¿Cuáles son? Yo tengo una franquicia del topo. Churro del topo, que no conozco. Jorge debe tener enfrente de bastante franquicia. ¿Usted conoce? ¿Qué? Ahí está el zorro, ahí está diciendo que sí. Mirá, el churro del topo, ¿sí o no? Yo lo que conozco de acá, de lo que es Buenos Aires, cosa, es el Sol de Galicia. ¿Cómo? El Sol de Galicia. Bueno, pero esos son de acá. En la costa tenemos el topo. Yo tengo un amigo. que le decían topo, pero por otra cosa. ¿Por qué? Porque no sé, escondía la cabeza, algo así, no sé. O le escondía, no importa. No viene al caso. Pero. No, capaz que lo comí, pero no tengo idea. No, lo que son lo de Manolo. Bueno, Manolo sí, conocido, pero el topo también. El topo hace unos años atrás ganó mucha popularidad. Mirá vos. Es más, yo te lo Churros te lo el topo. A... Es lo mismo lo que yo una vez dije, helados pirulo. No. No, no, no, no, no es lo mismo. Te lo voy a googlear. Pirulo. Los come por la boca. Y te salen por el. Por el pirulo. Clandestino. Claro. Bueno, mientras vos. Mirá, estás, sí, acá está. Decime. Oh, ¿qué me puso esto? ¿Qué cosa? Googleé mal, perdón. Eso por apurado. Sí. Nada, vestime despacio que está apurado. Ya dijo sí. Napoleón Bonaparte y así le fue. Ah, me pone loco acá. Una cosa de loco. Mirá. Acá está. A ver. Churrería el topo. Sí. A ver si tiene la historia. Buscate bien historia, qué tipo de churro, historia, ¿no? Acá está, mirá. Charutería, ¿eh? No, esto es churro para. Charutería tampoco. Para lastrar. Sí. ¿En serio no lo probaste, los churros del topo? No, es una masa, ¿eh? Mirá vos. No sé si son los mejores. Mirá, después. Porque el otro está el de Carlito. Pero Carlito ahora, no es. Probate este. Claro, no es churro. Claro. Este es el Sol de Galicia. Carlito de Panqueque. El rey de Panqueque. ¿Eh? Ah, sí, de Carlito, que tiene la caricatura de Balá. Y sí, obvio. Bueno, no, esto es churro el topo, nada que ver. Dale. Historia, rápidamente. Después de varios intentos frustrados de poner churrerías en Buenos Aires, en el verano del 68, mirá si tiene años, Hugo y Cacho instalaron la primera churrería de Villa Gesell. Saludos a Hugo y a Cacho. Esta era una plaza con un horizonte de crecimiento, aunque para ser honesto fue... Un amigo en común, Juan, el que los convenció de instalar en Villa Gesell. Viste, todos tienen un amigo. Claro, exacto. Yo tenía un amigo. Donde terminaba la villa, en la 110, encontraba el local más barato. Bueno, a ver, pará. Si acá también donde termina la villa, ahí encontrás tu otro. Ah, sí, esos son caros, eso. Bueno, es muy larga. Te lo regalan, primero te lo regalan. El segundo te lo venden. Hay gol de Independiente mientras tanto. ¿Gol de Independiente? Sí. Bueno, Matías Abaldo. Abaldo. Sí. Bien. 11 minutos de juego. Abaldo. ¿Está chequeado esto? No, bueno, sí, acá dice que bueno, que también pasaron. Bueno, pero ¿dónde está? Pasaron épocas difíciles. El topo acompaña la crisis económica del país hace más de medio siglo y hubo que acomodarse e incorporar nuevos productos. Así que en Villa Gesell se ha incorporado media luna de manteca y chipá. También un Necochea Panchos. Panchos. En Necochea. Pasaron 4 décadas en la segunda generación. Los hijos de las hijas de los fundadores. Pancho Orellana. Decidieron emprender la expansión de la marca Nueva Ciudad, siendo todavía vive. Mirá, escuchá lo que dice. Escucho, yo estoy escuchando. Expansión de la marca a Nueva Ciudad, siendo hoy en día la churrería con más locales a nivel nacional. Sí. Así que son conocidos. Bueno, pues no dijiste dónde está acá. Déjalo. No, escuché que iban a poner franquicias acá en Buenos Aires. Yo estaba esperando a que me digas una dirección, así ya le íbamos a probar. Madrigueras. O sea, la churrería, ¿no? Sí, el topo creo que se esconde, ¿no? Madriguera. Ah, tenemos una acá en el centro, Don Colman. ¿En el centro dónde? En Cava, Diagonal Norte. Roque Sáenz Peña al 600. Ah, bueno. Ya hay una dirección ahí. Hay otro más acá en Cava, en Plaza Irlanda. Dice Manuel Trelles al 900. Ah, no, ya están. Yo pensé que no, En Villa Pueyrredón también hay una. Belgrano, Palermo. Debe ser a la altura de... un par de cuadras de 9 de julio. La de Diagonal Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña, claro. Y sí, al 600 y sí. Bueno, después tenemos en Necochea, en Pinamar, en Quequén, Villa Gesell. En Pinamar hay como 3 o 4, Bahía Blanca, Mar del Plata también, Bariloche. No, ya está. Mirá vos. Se ha expandido. Bueno, tendría que probar el topo, la verdad que. Bueno, lo mismo pasó con Atalaya. Claro, también. Con la medialuna ya tenés en varios lados. Es cierto. Bueno, cuando la niña que está acá presente, hoy vino acompañado. Hoy vino acompañado, Colman. Sí, no vino con Se Escucha, que está en su etapa de laburador. Saludos le mandamos a Se Escucha. Está on fire. Sí. Vine con la niña acá, que está muy divertida. Te estoy describiendo el rostro que tiene acá. que está muy a gusto. Me imagino. Sí. El día que ella se fue de viaje de egresados ahí en el Aeroparque Jorge Newbery, sí. Bueno, ahí lo vimos a casualidad con Se Escucha y después fuimos a comer comer un par de medialuna con café con leche y Atalaya. Está ahí en el Aeroparque. ¿En el Free Shop? Sí, el Free Shop, no, para tomar algo. Ah, ahí, tipo cafetería. Claro, bueno, sí, está. Está ese y hay otras marcas. Sí, sí, obvio. Pero bueno, aprovechamos y le dimos y recordamos viejos tiempos cuando íbamos a la costa que, por la ruta. Pues yo tengo un amigo que hace ruta, ¿vos sabías? Sí, sí, sí, lo conozco. Ah, bueno. Le mandamos un saludo grande. Saludo. Sí. Qué suerte. Yo también tengo un amigo que hace ruta, trabaja en Galería Nacional. Ah, bueno. Excelente. Bueno, hablando de niños acá, que estamos hablando de la sí. niña, por la caída en los nacimientos en el 2030, que nos falta mucho, sí. habría un 30% menos de alumnos en las escuelas. Mirá vos. Sí, porque viste que están naciendo menos chicos. Sí, hay promedio, he escuchado algunos informes que decían que la gente joven, estamos hablando entre 20, 30 años, entre 25 y 35, la mayoría no, ahora no quieren tener hijos. No, los hijos son los gatos. Sí, los Serbians. Sí, ese también. Vamos. Pero gente joven como nosotros, gente al pedo. Sí. Claro. Pero sí, y aparte están varios colegios privados, hubo uno que salió hace poco, sí. creo que fue en Villaluro, por ahí, sí. que cerró, cobró la matrícula, bueno, fue medio de garca. Cobró la matrícula, claro. también te la cobran en diciembre. Claro, y después cerró. Y después cerró para enero, para febrero. Pero no devuelven el dinero. Y desaparecieron. Ah, bien, qué bien. Legal. Claro. Fueron con la guita. Vamos, Argentina. Sí, cerraron cuando abrió la semana pasada. Qué va. Claro. Miércoles, jueves pasado, listo, cerraron. Bueno, Argentina, claro, ¿no? Se puede esperar cualquier cosa. Sí, olvídate. Después uno, que esto está bueno, porque la verdad se lo merece, un jubilado que cobra la mínima jugó 3.000 pesos en el Kini, sí. y ganó 6.000 millones de pesos. Ah, bien. Porque viste, son sí. esas. Un aplauso, que, bien merecido. Sí, Loto Plus, viste, que esas que tienen que hacer como una combinada. Estos claro, otros, o sea, claro. invirtió 3.000 pesos. Bueno, bien. Para uno que gana la sí. mínima es bastante. Sí, no, la verdad que por lo menos un tiro para el lado de la justicia. Sí, esto fue en Mendoza, que fue récord en esa provincia. Bien ahí. Me y alegro por el señor. Sí, obvio, obviamente. Y después tengo uno que Leandro Gago, no sé, no tiene nada que ver el con primo de con Pintita. Supongo que sí o no. ¿Este se lesiona cada rato también? Este ganó. Ah, ganó. Sacó una corvina. ¿Corvina? De 2,8 kilos. Mirá. Y se coronó en el mundial. A cruzarlo de la pesca. Mirá vos. Esto fue la nueva edición de las 24 horas de la corvina negra. ¿Dónde se hace? En Tres Arroyos. Ah, en Tres Arroyos. Hubo más de, o sea, casi 6.000 inscriptos. Sí. Este tradicional. ¿Del mundo? Sí. Mirá vos. Este tradicional torneo se disputa en los balnearios de Orense, Claromeco y Reta. Sí. Por el lado, como yo siempre digo, de la pancita de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde están las mejores playas. Claro, claro. O sea, alguna vez tienen la posibilidad de. Montehermoso, ¿no? Exactamente. ¿Qué más conocer? Está ahí? Montehermoso, Reta. Bueno, Reta, Claromeco. Eso cuando se porta mal, ¿no? ¿Eso qué? Cuando se porta mal. Claro, Reta. Te mandan ahí a Reta. Pehuenco es otra. Así que, bueno, 2,8 kilos una corvina. Bien. Yo tenía otro también le decían corvina negra, porque. ¿Por qué? Por, no sé. ¿Eh? Y donde está en crisis. Tres patas le decían. Sí. Ay, lo tenés al pelo. Dejaba otro gol de Independiente. ¿Otro más? Ábalos, que lo insultaban mucho. Hizo, está haciendo gol como loco. Sí, ahora. Lo han insultado bastante. Sí. Así que 2-0, 18 minutos del segundo tiempo, está ganando a Lanús. Entonces sí. Se está encaminando Independiente, parece, sí, ¿no? De la sí. mano de Quintero. Sí, la verdad que sí. Bueno. Bueno, la crisis del vino. Bueno, vos no sos de tomar vino, ¿sí? No, vino no. Jorge, ¿vos tomás alcohol o vino? No, hace años que no tomo alcohol. Bueno. Es una baja. Bueno, gente como ustedes produce esto. ¿Qué tenemos que ver nosotros? La baja histórica de consumo en el país. No, está. Claro. No tengo ni idea de lo que está. Hay botellas de vino que son muy caras. Hay mucha, está saliendo mucha variedad de vino. Sí. De medio pelo, en sentido de medio que no son muy caros. Claro. Hay uno lobo suelto, hay otro cordero atado, por sí. ejemplo, nombres así, el bastante. El disco de Redondo. Claro, pero dos vinos distintos. Mirá vos. Y no son malos. Eso que, llama, que dicen que es muy bueno también, que aceptable y buen precio, Hormiga Negra, creo que es. Claro. El vino. Sí. Respeta el oso, el otro. ¿No le dieron el vino? Pollo de la parrilla. Al amigo. Alita. Alita el disco. No, no, hay varios. Nombre Caramelito en el frasco. Vamos a ver. Bueno, los chetos serios. Por favor. Porque el productor vitivinícola sí. está en crisis. Por gente como ustedes que no consumen vino. No, yo nunca tomé vino. Bueno, no, yo sí, pero. A mí me dieron el trabajo para la caja de fin de año. ¿Y qué hizo con los vinos? Y todavía están ahí. ¿En serio? Sí. Bueno, hagamos un esfuerzo. Yo sí, sé. Voy a tener que hacer un esfuerzo. Sí. Bueno. O sea, con fama, con la gaseosa. De naranja. Sí, vamos a darle. Con hielo. Con split, si pega más. Bueno, en los últimos 5 años cayó 22%. Sí. El contexto económico, el alcohol cero, obviamente que sí, está por perfecto. El tema, ¿no? De, sí, perfecto. Y los hábitos saludables son la clave de este cambio. Sí. Sí. Así que en los 70 el consumo per cápita era de 90 litros al año. Ah, miércoles. Sí. Tomaban lindo. Hoy es de 15 litros. Mirá cómo bajó. Sí, un montón. Claro. Pues yo me acuerdo que mi papá tomaba todos los días. Bajó. El damajuana que yo tenía que ir a comprar. Había que pasarlo al pingüinito. Sí, el clásico pingüino. Claro. Claro. Y bueno, y ahí era vino en damajuana. Qué bárbaro, ¿eh? Así que, bueno, por eso. Están muchas vitivinícolas están en crisis con sí, este sentido. Sí, así, me imagino. Por gente como ustedes. Bueno, ya estamos. Gracias, y después, sección óbito, venimos en otro momento. Más tarde. Sí, bueno, sí, perfecto, sí, porque ya estamos casi en horario. Bueno, de ahí nomás. Muy bien, gracias, señores. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 31 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo. Juéguelo esta noche, si no mañana, a las 3 cifras. Capítulo 232. De esta historieta que hemos dado en llamada. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Come on.

un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo estás, querido? Muy buenas noches. Gracias por una nueva... No, por favor. Gracias a vos por venir. Edición. No, y me trajeron. No quería venir. Como, bueno. Como decía, se escucha. Me trajeron, la verdad. Ahora está yendo a su trabajo, la bueno, verdad. Bien, que está lo disfrute. Bastante aplicado. Bien ahí. Está llegando a tiempo. Me alegro por él. Sí, por mí también. Sí. Bueno. 35 minutos del segundo tiempo, obviamente. Independiente sigue ganando 2-0 a Lanús. Sí. Y está por empezar en instantes Unión San Lorenzo en Santa Fe. Recordemos que estamos en la fecha número 5. Número 5, exacto. Así es. Bueno, que comenzó ayer. Una cosa de loco. Sí, ¿algo para decir? ¿Qué querés que te diga? La verdad que estoy... Sensaciones. Es raro lo que se siente, porque, bueno, tocar fondo creo que ya se había tocado a final del año pasado, en la campaña de River, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. La campaña del año pasado fue una de las peores de la historia, pero sin duda. Y dije, bueno, se tocó fondo, listo. Hay que barajar de nuevo, levantar cabeza. Y lo que a mí más me sorprende, don Colman, sí, que en las tres primeras fechas, River jugó bastante bien. Sí. A lo que venía jugando, ¿no? No era el River de otras épocas, pero jugó bastante bien. Circulaban la pelota, tocaban, se movían. Había una idea. Sí. El partido con Barraca, el partido con Gimnasia y el primer tiempo de lo que fue el partido con Central allá en Rosario. Uh-huh. Pero este último. ¿Cuándo fue? ¿El jueves? Ayer. Ayer no, el partido con Tigre, el sábado. Sí, el sábado. Recibir una goleada de esa envergadura y jugando de local. Y sí, le dieron la famosa envergadura. Y ayer se perdió 1-0, pero también, o sea, sin ideas nuevamente, todo a la Bartola. Bueno, ¿y quién son él o los culpables? ¿Qué cree que te diga? Yo qué sé, yo a Gallardo lo voy a bancar siempre, sí. Es así. Pero bueno, él sabrá, creo que es un tipo muy inteligente, que sabe mucho. Y si se tiene que ir, si ve que la cosa no va, él solo va a dar un paso al costado. Eso no me cabe duda. Yo veo tres cosas a ver, acá, como veo siempre. A ver. Los jugadores, los más allá de que los pone él, los eligió él. Sí, eso es verdad, eso se ha equivocado últimamente, se ha equivocado bastante. Sí. Eso provoca que también él sí está desconocido como es él. Claro, es cierto. Él pegaba un par de gritos y se acomodaba todo. Y el que entraba era mejor que el que estaba jugando. Sí, respondía. Ahora no hay respuesta, ni los que están jugando ni los que entran desde el banco. La verdad que esto es raro en él. No tiene como que respuesta, porque ya lo ves ayer, la cámara como lo enfocó cuando fue el gol. Sí. Como diciendo... ¿Qué están haciendo? Sí, no entiendo. ¿Cómo bueno, puede quedar solo? Sí, el otra jugada el otro que también como, la enfocaron. Como despejó Martínez Cuarta también. También, ¿no? Después Martínez Cuarta, el otro que le hizo el pase, no sé si era por ti. A Rivero también, el otro tampoco la cortó. Ni vio la pelota. Están desconcertados, sí, están perdidos. Están perdidos, están desconcertados. Y vos decís, como a veces uno pasa que dice, tienen la camiseta de Boca. Sí. Tienen la camiseta de River. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Por eso. Pero bueno. ¿Les queda grande a varios la camiseta? Yo qué sé. No sé. Y bueno, pero ahí falló. Las tres patas son jugadores, las tres patas, sí, cuerpo técnico y la presidencia. Y dirigencia. Y sí, obviamente. Es porque así. También dirigencia, ¿en qué falla? Me parece, también con el diario del lunes, ¿no? En darle todo el poder a Gallardo. Bueno, ojo que en este último mercado de pases no fue tanto, me parece, el poder que le dieron, porque le achicaron la billetera, le dijeron, le abrieron un poquito la billetera y le dijeron, esto es lo que hay para gastar. No como el mercado pasado que se gastó, no sé, creo que cerca de 80 millones de dólares. Está bien, igual le pifió. Sí, también. No sé, yo qué sé, a mí me gustó, hasta ahora me gustó, salvo los últimos, el partido con Tigre, Fausto Vera y Moreno me gustaron como habían encajado en la mitad de la cancha. Sí, contra Tigre Moreno, estuvieron desconocidos. Y ayer también. El moco que se mandó con Tigre, que le da la pelota, una cosa de loco. Sí, y encima después tiene mala suerte. Que cuando venís medio embarichado, Entra el... ¿Quién fue que se lesionó? ¿Portillo? Portillo. Sí, dos minutos. Dos minutos y sí, se rompió los ligamentos. Ahora Salas, ¿qué le pasa a Salas? 7-8 En Racing era una cosa de loco. Bueno, cuando empezó bien. Bueno, pero eso es lo que no se entiende. Lo pone de 9. Salas no es 9. O sea, en Racing, ¿dónde se destacó Salas? Jugando a la izquierda. De centro delantero. Centro delantero no, de extremo. Claro. Bueno, ¿y por qué lo metes de 9? No entiendo. Bueno, y la culpa por eso, ahí, no, ahí es la culpa del técnico ahí. La culpa del técnico y la no rebeldía quizás a veces de los jugadores también. Sí, también, obviamente. Pero porque bueno, vos... parece que estuviera más gordo que yo, Salas. Igual, sí, que voy yo junto. igual me parece que habían tenido, yo había escuchado a un periodista que decía que habían tenido una reunión. Sí. Antes del partido de ayer. Antes del partido de ayer, sí. Con los referentes, como diciéndole, mirá, hay algunas cosas puntuales. Ahí hay otro tácticas. Punto, Coleman. Ahí hay otro punto. ¿Qué referente quedó en River? ¿Y está Acuña? Bueno, Armani. Está Armani, está Montiel. Martínez Cuarta, que aunque no sean no, pero tienen espalda, entre comillas. Sí, apellido tienen. Bueno, que salieron del club o que tienen un título o sí, que tienen renombre. Referente, por todos los años que pasaron en River y todo, era Enzo Pérez, Nacho Fernández, claro, los que se fueron. Y bueno, no están más. Bueno, por eso. ¿Qué referente quedó ahora? Bueno, eso. A veces hace falta también la voz de un tipo que te acomode. Sí. De compañero hablo, no de técnico ni de dirigente. Sí, seguro. Pero bueno, seguro. Veremos. Bueno, esto por el lado de River, obviamente otro que tampoco tiene para tirar manteca al techo es Boca. Sí. Sí, porque Ubeda está con la suba del cuello. Parece que lo. Y sí, ya lo querían antes, pero bueno, porque quedó porque se ve que le prometió a Russo sí, si que, se quede, que, claro. Que se quede. Pero resultados mandan. Y no, si no va bien. No, obvio. Y este domingo, si no gana Platense de local, la Bombonera sí, va a dar que hablar. ¿Sí? Se habla, y, dice que apalabraron o hablaron con el gallego Insúa, ¿puede ser? Puede ser. Así dijeron. Por lo menos tiene espalda, tiene experiencia. Sí. Obviamente no está identificado con vos, que igual eso no te garantiza nada. No, obvio. Sí, pero bueno. Ahí está la lesión de Portillo. Claro, sí. No, o sea, se confirmó todavía bien lo que, ¿no? Pero por la forma que se sí, le dobla la rodilla, parece que fuera el ligamento, la ¿no? Rotura del ligamento cruzado. Ah, eso está. Mínimo 7 meses, tiro, entre 6 y 8 meses, habían dicho. Una cosa de recuperación. No lo estaba poniendo nunca, lo pone... Y se pierde casi todo el año, porque sí, estamos en febrero, volverá en octubre. Qué con barba, toda la furia. Sí, sí. Y ojalá que vuelva bien, que porque vuelva, ¿viste? Bien, a veces claro, las recuperaciones no son las adecuadas. ¿Sí? Obvio. Bueno, y por el lado de Boca, que sabían que iban a incorporar, que era un buen elemento, el colombiano C3. Sí. Aparentemente hay una vieja lesión. Exacto. Dicen por un lado eso, dicen por otro lado como que el dueño del pase, Independiente de Medellín, no quiso vender o quería más plata. Sí. Boca no quiso poner. No, y dice que salió en los estudios médicos una vieja lesión de meniscos. Y bueno, pero lo incorporó Estudiante y antes Estudiante no lo vio. Por eso, y Estudiante siempre jugó en Estudiante. Rindió. Claro. Por eso, ¿viste? Estas sí, cosas medio raro también. Sí, medio raro. ¿Viste? Queda que pensar, pero va. Después, donde hay una grita también en Racing, a nivel dirigencial, porque la actual dirigencia, obviamente va a quedar redundancia, por sí, de Diego Milito, a Víctor Blanco y a los que estaban en la dirigencia con él, les hizo sacar del histórico palco que tenían en el cilindro de Avellaneda. ¿Le hicieron sacar? Sí, o sea, lo mandaron a otro lado. Ah, bueno. Teóricamente fue por una reorganización general. Sí, bueno. Pero bueno, las cosas entre ellos no terminaron bien. Lo limpiaron. Cuando Blanco era presidente, sí, Milito era secretario técnico, sí, también, así eso, que sí, yo. Y se terminó yendo por mala relación. Con él, claro. Y ahora él está presidente él. Ahora manda él. Y manda él. Él es el Capanga. Sí, bueno. Así que bueno, estas cosas que. Sí, no. Obviamente. El otro mellizo Romero, Oscar, el que jugó en Boca, en San Lorenzo y en Racing, ¿cómo se llama? Firmó para Huracán. Para el Globito. Sí. Claro. Así que, bueno, suma el refuerzo para Huracán, es buen jugador. ¿Es el más grande, Oscar, de los dos? Creo que sí, ¿no? ¿No son mellizos? Ah, tenés razón, son mellizos, me parece. No sé quién salió primero. La verdad que no. Bueno, tenés la misma edad. Entonces. Sí, pero bueno. ¿Cómo es? Oscar y Ángel. Este es Oscar y el otro es el Ángel. El bueno, Ángel que te. El Ángel de la medianoche. Ahí está. Sí. Después, este Estudiante te va a hacer una estatua en el estadio a Alejandro Pachorra Sabela. A Pachorra. Identificado obviamente como jugador y técnico. Sí. Así que bueno, está muy bien que lo hagan en Estudiantes. Siempre se recuerda a los grandes emblemas. Sí, obviamente. Y el otro que por el lado de Gimnasia van a agrandar también el estadio. ¿Gimnasia? Gimnasia, sí, sí. Señor. Ayer de 30.000 van a pasar a 40.000. Mirá vos, estaba viendo el partido de River y no sabía de la obra que está haciendo Argentino Junior, que está haciendo la tribuna. Sí, sí, la tribuna. Que ahí no había nada. Tenía tribuna, claro, no había nada. Atrás. Haciendo departamentos. Bueno. Con vista al estadio. ¿En serio? Sí. ¿Son departamentos? Sí. ¿No es una tribuna? No. Ah, mirá vos. Cosa loca. Cosa loca. Pero después la gente va a ver el partido. Ah, sí. Como en la cancha de Ferro, que siempre enfocaban que hay del claro, edificio se de veía, sí. Se veían a poner en la cancha. Exacto. Gimnasia tiene un gran proyecto en mente, la construcción de un nuevo estadio que va a ser de cero, ¿eh? Bueno. No es que va a agrandar esto, lo van a hacer de cero. Un nuevo estadio. Así es. ¿Está bien económicamente Gimnasia? No sé. Pero siempre es con aportes privados. Sí, sí, obvio, obvio. Que después, bueno, eso. Tiene su pro y contra. Sí, obvio. Sí. Si está bien administrado, está perfecto. Claro. Si no, olvídate. Y el Atlético Mineiro rescindió el contrato de común acuerdo con Jorge Sampaoli. Mal comienzo. Mamá. Sampaoli no dura en ningún lado. No. Tuvo su época de cuando después pasó a la selección, cuando había ganado con Chile. En la selección de Chile. Y después de ahí, chao. Y después de ahí vino en picada. Y aparte es una persona que bastante, viste, no. Sí, agreta. Sí, tiene esas cosas bastante. Medio Bielsa. Sí. Sí, bueno, pero Bielsa todo. Sí. Y ahora ya te doy el pase a vos. Lucas Batistuta, el hijo de Gabriel Omar, sí, fue nombrado como nuevo técnico de Boca Unidos de Corrientes. Luego, ¿qué edad tiene el chico ese? 29 años. No. Bueno, ¿nunca jugó al fútbol o? Que yo sepa, no. Acá no dice. Lucas tuvo un breve paso, sí, futbolista, pero bueno, no. Claro, no, sí. No. No tuvo, obviamente, reconocimiento, gran repercusión. Claro, claro. Viene de ser campeón él como técnico en la Liga Reconquistense, donde ellos son de Reconquista. Claro. Y después, el director deportivo va a ser José Chamot, ex jugador también de la selección y compañero del padre en la selección. Así bien, que, perfecto. Bueno, veremos cómo le irá. Muy bien, don Colman, la fecha 5, rápidamente, que ya nos estamos con el horario al cuello. Arrancó el día de ayer, como contaba hace unos instantes usted. Final en Victoria, Tigre le ganó 1-0 al Docivi. Y en la Paternal, Argentinos le ganó también 1-0 a River. El día de hoy, viernes 13, 88 minutos ya al borde del final del partido. Independiente 2, Lanús 0, uh-huh. 22-15, Unión San Lorenzo y Defensa y Justicia Vélez. Mañana sábado 14, 17:30 horas en el Sur. Banfield recibe a Racing, 19:45, Huracán Sarmiento, el mismo horario para Talleres en Córdoba que recibe a Gimnasia de Mendoza, y a las 22 van a jugar Independiente Rivadavia Mendoza frente a Belgrano y Atlético Tucumán Estudiante de Río Cuarto. El domingo 15, 17 horas, Gimnasia de La Plata Estudiantes, el clásico, 19:30 en la Bombonera, Boca recibe a Platense, 22 horas Central Barracas y Instituto Central Córdoba. Cierran la fecha el lunes 16, 19 horas Deportivo Riestra va a recibir a Newell's. Bueno, esto rápidamente de noticias de la selección. Se confirmó que los partidos van a ser del Mundial, se van a ver por la TV pública. Sí. Que también se suma a TIC, a D-Sport y Telefe. Bueno, ¿sí? Eso está bueno. Y el aparatillo, bien, gracias. Vamos a tener que hacer. Lo tiene que anotar ahí en la sesión de los óbitos. Vamos a tener que hacer de México, manito. No va a quedar otra opción. Vamos a ver, Tenemos, hay cuartel general para defender el título y sacar el título, para que haga redundancia. Sí. Eligió Kansas, el cuerpo técnico, como centro de operaciones. El búnker. Así es, por su ubicación estratégica, sí, y paz. ¿Sí? Bueno. Después, bueno, hubo lesionados, esto fue el mes pasado. Juan Foyt había sufrido la rotura del tendón de Aquiles y no va a llegar al Mundial. Otro que está lesionado es Gio Lo Celso, no va a jugar la finalísima de frente a España el 27 de marzo. Se lesionó Messi ayer, ¿no? Antes Messi ayer. También se lesionó una extensión, tenía un amistoso programado, sí, no lo postergaron. Así que, bueno, no es de gravedad. Bueno. pero hubiese sido preocupante llegado a la fecha del Mundial, obvio, ¿no? Obvio. Y después la final, la selección va a jugar ante Qatar tras la finalísima el 31 de marzo, 4 días después de jugar frente a, ¿cómo se llama? Frente a España. Sí. El Atlético volvió al gol Julián Álvarez en la victoria de la Copa del Rey, el partido de ida. 4-0 al Barcelona. Mamá. Bueno, se viene la revancha. Argentina no pudo pasar. ¿Te acuerdas que estábamos viendo acá el viernes pasado Copa Davis? Sí, perdió sí. 3-2. Va a jugar el repechaje. Va a ser local. Recibiendo a Turquía en el mes de. Espera que lo tengo por acá. Septiembre. Y se está jugando el Open, Argentina Open. Sí. Y hay muchos problemas con el tema de que los jugadores tenistas están teniendo amenazas por el tema de las apuestas. Ah, ¿sí? No. Que se tienen que dejar perder. Claro. Ah, bueno. Uno de esos es el hijo de Jorge Buruchaga, Román. Sí. Que recibió amenazas como para que se deje perder. Fue una cosa loco, ¿eh? Esto, la verdad que sí. Todo mafia ahí, en todo lado, ¿eh? Pero esto pasó en el Open de Rosario, o sea, en el de Córdoba, está acá en el de Buenos Aires. Qué bárbaro. Y el expulsado en Independiente, Cabral. Sí, por ¿expulsaron a Cabral? Intermedio de. Sí, del VAR. Ah. Igual ya está por terminar el partido. Y Cabral, soldado heroico. Está viejo el. Cubriéndose de gloria. El flaco Pellegrino, ¿eh? Y, sí, el famoso Longaniza. Sí, Longaniza. Sí, Longaniza. ¿Por qué le decían Longaniza? Supongo que debe ser por flaco y alto. Ah, bueno, bueno. A no ser que vos apuntes a otra cuestión. No sé, pero te pregunto, como vos sos periodista deportivo. Gracias, querido, por reconocerlo una vez más. Gracias, don Colman, ¿eh? No, por favor. Gracias por haber venido, como siempre, una nueva edición de El Mundo del Deporte. Cerramos musicalmente la primera hora de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9. Hasta la hora cero te vamos a acompañar como todos los viernes. Así que hacenos compañía. Esto es Indio Solari. Sigo siendo el mismo Dios.

desaparecer. Loco tóxico tal vez. Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer para empezar otra vez. La segunda hora de Que Sea Rock. Y arrancamos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a Guasones haciendo Del Olvido aquí en FM Box 102.9. Esto es Que Sea Rock, como clásico ya de todos los viernes por la noche. Antes éramos jueves también. Por ahora ya viene el clásico de viernes ahora. Sí. Claro. Costó. Costó, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuánto hace ya que estamos los viernes? Igual no tuvimos mucho tiempo. 4 años. Los jueves, ¿no? Arrancamos el 20, tuvimos el 21, el 20, a partir del 22. Sí. Si no me equivoco. Creo que sí. Sí, no, no. Pero bueno. Jorge sabe más de los números. Y acá empezamos jueves también. El año pasado. Uy, se lo perdí. Bueno. A ver. Lo cortaste. Ah, ahí está, ahí está. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, George? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, vos. ¿Cuánto hace que estamos los viernes? Sí, respondo tarde, pero. A ver. Sí. No, acá. Lo dijeron porque ahí eso es lo que me perdí. Me perdí el pedacito del. No, no, no dijimos nada. Queríamos preguntarte a vos, que vos sos más memorioso. Y a ver, que estamos los viernes un par de años, casi. Este año, bueno, ahora en. Creo que en agosto. Acá. Empezamos, acá, ¿no? Aquí en Vox. Ah, claro, aquí en Vox. Ah, perfecto. Aquí en Vox empezamos los jueves. Sí. ¿No? Sí. Sí. Los jueves en marzo del 24. Claro. Y en agosto del 24 pasamos los viernes. Exactamente. Agosto, septiembre del 24 pasamos los viernes. Así que ahora van a ser un par de años. Bien, bien ahí, bien ahí. No, sí. Yo ya ni me acuerdo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Memoria frágil. ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos, muchachos, en la mesa? No, querías hablar lo de los Chelians, los que usan máscaras y colas. A ver, ¿qué tenemos? Y se desplazan haciendo cuadrobix con las piernas y los brazos. Yo no lo puedo hacer porque si me agacho, no me levanto. No, olvídate. Yo también, yo no puedo hacer Terian ni a palo. Yo ya no estoy para estas cosas. Sería, no sé, una. A ver si pensamos lo mismo los tres. Esto no lo hablábamos en preproducción. Sí. Pero a ver si pensamos lo mismo. A ver. Bueno, no. Desarrollen. Desarrolle, Colman, por favor. Bueno, claro. Yo lo que tengo acá, por ejemplo, es que dicen que no son una tribu urbana. Y que los diferencia su manera de ver al mundo. ¿Sí? Sí. Se identifican como un perro, algunos. Hacen sus reuniones en Parque Centenario. ¿Como un perro? Claro, sí. Mamá. Y que, bueno, el otro día. A uno le agarró el brazo, un rope, ¿no? Claro, sí, se viralizó por. Yo lo vi por Instagram. Claro. Y después otro que le dolía la cabeza y que lo llevaron a un médico. ¿Cómo? Y a una guardia. Sí. Y como estaba así vestido de esta manera, le dijo, no, llévelo a un veterinario. Excelente. No lo había escuchado ese. Sí. Bueno, bien, perfecto, está bien. Un aplauso para el doc. Sí. La verdad que excelente, ¿eh? Si vos te autodefinís como Cherians. Sí, como Rope en este caso. Sí, bueno, listo, anda. ¿Quién, ¿de dónde salió esta al moda? Galeno, ¿quién corresponde? ¿De dónde salió esta moda? Son modas. Como en su momento los emos. Sí. Como en su momento los floggers. Ahora hay uno que la recontravió, ¿eh? ¿Adiestrador? No, adiestrador no. Uno que fue uno de los impulsores de esta moda, de este estilo, no sé, llámelo como quiera. Sí. Que, bueno, todos empezaron a seguirlo. Y el tipo, ¿qué hizo? Empezó a vender las caretas. Ah, claro. ¿Vos querés ser Teria? Bárbaro. Bueno, tenés que tener la careta de zorro. Tenés que tener la careta de perro. O sea, taca. O sea, sí. La hizo re bien. La sí, revió. Sí, los visionarios están esto. Olvídate. Bueno, pero hay quienes se postulan a paseador de Teria, ¿saben? ¿También ahora? Sí, sí. Ah, bueno. Paseo Teria de tal hora. Mamá. Y bueno, echa la trampa. Ah, sí, olvídate, es claro. Así. Sí, vos ahí por Cava, ah, ¿ves? Sí. Alguno va porque debe ser más normal, Jorge, por ahí. Acá no vimos ninguno. Yo no vi ninguno todavía. ¿Por esta zona no? No, yo tampoco los vi. Es decir, sé que, bueno, sí, que ahora es lo que vos decías, ¿no, Roberto? Que se ponen una máscara y, sí. Y demás. Pero al menos no lo vi. Pero ahora. A ver, yo si me autopercibo perro, ¿también me tengo que hacer sacar a pasear por un paseador? Y no sé, yo qué sé. Todo si, es posible. Si tenés ganas, sí. Si no, no, anda suelto. Claro. Pero estamos todos locos. Sí, no, es una cosa. Estamos todos locos. A no ser que sea un 70% Terian, ¿viste? Y 30% a ver, no. Entonces, ¿Cómo se aparean hacer los Terian? Y como los cosos, el como los rope ahí nomás en medio de la calle. Claro. Ah, mira. Es decir, no, bien. No, claro, no iba a eso, pero entonces puedo levantar la pierna en un árbol y hacer pis en la calle. Olvídate. Nadie te puede decir nada. Y no. Ajá. Se supone, va. Bueno. Bien. Pero ¿van barro en cuatro patas o en dos? No, en cuatro. No, esta anda en cuatro. Ah. Igual hay que tener estado, claro. Estado, porque. Sí, sí. La sí. Verdad que. Son cosas que. Son estas que vos no entendés, viste. Bueno, vamos a buscar una, ¿cómo se llama? Una explicación más. Lo más cercano a esto que causó furor, y yo recuerdo porque esto pasó pre-pandemia ahí nomás, sí. Lo del Pokémon Go. Ah, claro, sí. ¿Te acordás que razón, sí. Tenías que andar con el celular buscando? Yo le diría una cosa loca. Claro, eso fue en el 16, hace ya casi 10 años. Pasaron casi 10 no, años. No, pero 16, igual 17. Más cercano casi hasta la pandemia, pues yo recuerdo porque. Eso vino de China. Sí, claro. Claro. Después, después desapareció, ¿no? Sí, sí, después desapareció. Hay gente sí. que sigue jugando. Y sí, sí, puede ser. Pero sí. eso era furor. Que es más, había, era la cuarentena y uno salió, me acuerdo que había salido en varios lados, a buscar Pokémon y lo mandaron adentro porque, claro, estábamos en cuarentena y el chabón buscando, buscando Pokémon. Buscando Pokémon. Mamá. Sí, pero empezó un poquito antes, en el 17-18. Sí, sí, por eso. Yo le digo también porque inclusive un compañero de trabajo. Sí. Fue no. un compañero de trabajo manejando. ¿En serio? Buscando Pokémon. Sí, sí, sí, sí. No, esto es en serio. Manejando. Manejando. Sí, manejando. Buscando Pokémon. Se lo llevó el perímetro puesto. Sí, sí, sí, sí. No. Sí. Oh, no lo vi. Sí, estaba buscando Pokémon y pasó la vía del perímetro. El perímetro no frena. Una cosa de loco. De golpe. Y sí, por eso. Esas estupideces que hacen o que se hacen. Qué bueno. Pero, hay que ser, ¿eh? Hay sí, que ser. Sí, sí. Ahí lo tenés al pelo. Bueno, ¿vos qué querías decir con este tema? Ah, sí, perdón. Obviamente sí, Jorge. Las gastadas que se comió durante bastante no, tiempo. No, olvídate, sí. olvídate. Mm-hmm. Tengo aquí. Sí, Jorge. Sí. Sí, te escucho. No, sigan. No, a ver, con respecto a esto de los perros, claro, no era lo mismo. Lo que salió, pero no recuerdo exactamente en qué parte del mundo, que pasean perros invisibles. ¿Invisibles? Claro. Sí, los pasean con una correa. Como Angueto. Y esto es, ahí está, es furor y es una novedad. Pero Carlitos Balayo lo hacía hace más 70. De 50 años. Y bueno, ¿cómo se llama el otro? Coquito. ¿Coquito era? ¿Quién es Coquito? Ah, Salta Violeta. Claro, Salta Violeta. No, no era Coquito. ¿Quién era? Claro, sí, era el Escasiota. Escasiota, Escasiota. Pero no, era, tenía el nombre del personaje. Él, claro, parece. Tenía, sí, no me acuerdo. No, Coquito era el que estaba con Piluso. Algo. Con Piluso, claro. No, este era sí, otro. Salta Violeta. Salta Violeta, sí. Claro, pero tenía algo que era un muñeco que lo hacía saltar y se lo ponía en el hombro. Ah, tenés razón. Me confundí con Angueto, me parece. Claro, Angueto, quédate quieto. Angueto, quédate quieto. Angueto, vení, por favor. Y después estaba Gachi Ferrari con el perro Alfonso. ¿Al perro? ¿Quién era el perro Alfonso? Ese no me acuerdo. Estaba con Gachi Ferrari. La verdad que no recuerdo. Yo me acuerdo el que tenía la correita esa. Y después estaba goma. ¿Ah, sí? Estaban los chicles goma. Sí, y claro. Y ahí fue la famosa, tirame la goma. Ah, le tiraban el chicle. Claro, el chicle. Bueno, bien. Después se pasó a otro lado. Sí, obvio. Sí. Bueno. Sí. Estaba acá con un amigo que lo tengo aquí en el teléfono. Sí, saludo. Le voy a saludar, espere, a ver. A ver si anda esto. Hola, buenas noches, amigo Gemini, ¿cómo anda? A ver, espere. Hola. ¿Chequeado? No. Ahora sí. Buenas noches, amigo Gemini, ¿cómo anda? ¿Qué pasó? ¿Si subimos el volumen? No, no tiene ganas de hablar hoy. Buenas noches. Le pagaron, me parece. No. Gemini, buenas noches. No quiere saber nada, boludo. Se le agarró la timidez. Buenas noches de nuevo. Disculpa el inconveniente. Ahí está. Estoy listo para hablar y ayudarte en lo que necesites. ¿Hay algo en particular que te interese? Está agitado. Acá estoy con el amigo Carlos Colman y el amigo Jorge Pietrafiesa haciendo un capítulo más de Que Sea Rock. ¿Querés saludarlo primero acá a los muchachos? Se ve que estaba en el baño y vino rápido. Claro que sí. Un saludo muy grande para Carlos Colman y Jorge Pietrafiesa. Que disfruten mucho el capítulo de Que Sea Rock y que sea una gran charla. ¿De qué temas van a estar hablando hoy? No, estamos hablando del tema de los Therians. ¿Pero me escucha a mí o no me escucha? No sé si te escucha. Estamos hablando del tema de los Therians, esta moda nueva de que la gente se crea animales. Y queríamos una explicación concisa, detallada, de dónde salió esta moda y a qué se debe. Chavo, hasta el viernes que viene. Ahora se pone a hablar hasta la... Claro, entiendo. El fenómeno de los Tyrians se refiere a personas que se sienten identificadas con algún tipo de animal, ya sea místico o real, a nivel profundo o espiritual. No es tanto una moda como una parte de su propia percepción de identidad. ¿Les gustaría conocer más sobre las distintas corrientes o orígenes de este fenómeno? No, gracias, gracias. Después cualquier cosita vuelvo a preguntar. Buenas noches. ¿Y? ¿Nos saludó? ¿Sí? No le llega mucho el agua al tanque, me parece, tampoco. Sí, se ve que estaba ocupado. Sí. Y muchas consultas. Y sí, la verdad. Claro. Pero bueno, sí, bien. La verdad que es todo un tema esto de los tiempos, pero bueno. Espirituales, eso es lo que me llamó la atención. Yo no veo de ¿qué sentí? ¿Un de perro dentro del espíritu? De carne y hueso, no sí, veo no, muy, una muy cosa espíritu, de loco, ¿no? Pero bueno. Bueno, acá tengo, ¿qué? ¿Tiene algo común ahí? Sí, yo tengo, pero cuente, cuente. No, decime vos. No, después le cuento, tengo cosas que pasaron un día y como diga, hoy. Diga nomás, sí, sí. Por ejemplo, en la Argentina, sí. En 1896 fue la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras, la UBA, ¿eh? Uh-huh. Se crea esta institución clave que se convertiría en el epicentro del pensamiento crítico y los detalles culturales más importantes de la historia académica del país, ¿eh? Bien. El 2013 fallece Alba Castillo. La comunidad artística despide a esta reconocida actriz de cine, teatro y televisión, cuya versatilidad le permitió dejar una huella imborrable en la escena nacional. No, la verdad no la recuerdo. ¿Qué Alba hizo? Castillo. Capaz de no estaba bajo algún seudónimo. No era la hermana de Alberto, ¿no? Opa. No sé, pero está chequeada tu información. Sí, está chequeado. Pero deberíamos saber quién es, ¿no? Para... ¿Cómo? Bueno, sí. Esto es viejo, viejo, ¿eh? Esto en el mundo. En 1542, el avistamiento del río Amazonas. Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, saludo a Pancho, son los estamos, primeros Orellana, europeos en contemplar la inmensidad del Amazonas. Este hecho inició la exploración de la cuenca hídrica más grande del mundo, ¿eh? ¿Qué más? A ver. En 1950, hoy lo tenemos en la escuela de rock, sí, pero lo vamos a adelantar. Nace Peter Gabriel, el músico británico fundador de la banda Genesis y pionero del art rock, celebra su natalicio. Es reconocido Peter Gabriel. ¿Eh? Peter Gabriel, no, Peter. Peter Gabriel. Es reconocido mundialmente. Ahí está, qué grande. Es reconocido, claro, mundialmente por su innovación sonora y su activismo social, ¿eh? Y conmemoración internacional. No lo dijimos, tuvimos falta, muchacho. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radiofonía, ¿eh? Impulsada por la UNESCO. Este día celebra la capacidad de la radio para democratizar la información y promover la diversidad cultural, manteniéndose como el medio de comunicación más resiliente, ¿eh? Sí, igual dos cosas más se celebran hoy: el Día del Soltero y el Día del Preservativo. ¿Del soltero o del infiel? ¿No era el infiel? Bueno, yo escuché en la radio el Día del Infiel era de hoy. No, que ver. Bueno, el 19 de julio. ¿Usted celebra hoy? El amigo con derecho. No, claro, el amigo con derecho es eso. Sí. No, yo escuché el Día del Infiel, ¿eh? Pero está el Día del Preservativo o Profiláctico también. Claro, también, sí. Exacto. Bueno, saludos gol de a Vélez. Mis amigos. ¿Gol de Vélez? No, de Defensa y Justicia. Defensa. Bueno. Defensa y Justicia 1, Vélez 0. ¿Cómo, Jorge? Perdón. No, digo, saludo a algunos amigos ahí, sí, en forros por ahí. Sí. Hay varios, sí. Eso, bastante. Sí, olvídate. Cada vez aparecen más. Yo tengo esta noticia antes, que si después paso algunos óbitos, ¿no? Que están... Detuvieron a Chucha Grande. ¿Eh? Acá, es el título que está acá. ¿Detuvieron a quién? A Chucha Grande. ¿Chucha Grande? La extorsionadora de hombres más buscada. Mirá vos. Sí. ¿Por qué le decían Chucha Grande? Claro, sí. Esto pasó en Barranquilla, en Colombia. En Barranquilla se mueve así. Shakira. Por extorsionar a hombres con fotos íntimas. La Policía Metropolitana de Barranquilla detuvo a Mare Luis Lozano. Saludo. Saludo. Alias Chucha Grande. Yo quiero saber por qué le decían chucha grande. Bueno, igual ahí es otro significado que el que acá. Claro, en no, Colombia, no sé, pregunto yo. Por cosa. Eso pregunto. Pero vos, acusada loco, de la modalidad de sextorsión, contactaba a hombres por redes sociales y apps de citas, ganaba su confianza y conseguía fotos y videos íntimos. Esto está mal, no se hace. Y después las extorsionaba. Claro, después, bueno, de obtener ese material, la mujer exigía dinero a sus víctimas bajo la amenaza de difundir las imágenes entre sus parejas o sí, familiares si no le pagaban. Así que, bueno, después lo denunciaron y se la llevan detenida. Bueno. A chucha grande. Que le vaya bien. Sí, sí. Garrote. Bueno, y antes de terminar, hay varios óbitos incluso que cuando hemos terminado, que no se dijeron acá en su momento, nosotros lo dijimos en el grupo de producción, sí, pero no al aire, que nos habían dicho, había fallecido Brigitte Bardot en su momento. ¿Brigitte Bardot? ¿Cuánto hace yo? Bueno, pues eso, año, esto, ¿no? Fue en... A ver, espera. ¿En enero no fue? No, en fin de diciembre. Sí. Bueno. El 28 de diciembre murió. Ah, en diciembre. Murió Brigitte Bardot y Ricardo el Chiqui Pereira había fallecido también. Cantante de tango. Sí. Claro, claro, sí, de tango. El mismo día. Claro. Horacio Usandizaga, ex intendente radical de Rosario. Sí. Después, ¿qué más esto? Un médico, histórico médico de los Pumas, Juan Elmo Moyano, con un accidente de auto, 78 años. Andrew Rankin, baterista del grupo The Pogues. ¿The Pogues? Yo pollitos. Conozco a los pollitos. Sí, también. Sí. Bueno, tenía 72 años. Hernán Ceres, ex presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, a los 93 años. Grande. Sí. Grande entre los grandes. Sí, sí, también. Bela Tur, gran director húngaro de cine, a la edad de 70 años. Melania Pérez, voz emblemática del folclore nacional. Melania, sí. Sí. ¿Cómo que no? Y sí, obvio. Después, un jugador del ascenso de Almirante Brown, falleció, Lucas Pires, falleció por una discusión familiar y el que lo mató fue el hermano. ¿Lo mató el hermano? Sí. Ah, oh, bueno. Sí. Cosa de loco. Después otro, ya habíamos dicho el fin de semana pasada, o sea, el viernes pasado, que falleció un ex represor, sí, falleció otro, que era médico, Jorge Vergés. Bueno. Que había en el infierno. Sí, entonces. que no largue este tipo. Que no vuelva, exacto. Y Fabián Borro, a los 64 años, uno de los dirigentes más importantes del básquet, también falleció. Y el actor James Van Der Beek, que fue famoso con la tira Dawson's Creek de los 90. No tengo ni idea cuál era. Bueno, yo tampoco, pero bueno. Y había fallecido también Matilde Noble Mitre Saguier, sí, distinguida familia de editores, que fue la esposa del ex intendente Julio Saguier. Bueno, sí, bueno. Uh-huh. Sí. Yo cuento las cosas como son. Después había fallecido Roberto. ¿Esto de enero? No, sí, esto fue enero. Ah, oh, bueno. Bueno, algunos dije la semana pasada. Sí, sí, sí, sí. Acá. Roberto Beto Pianelli, que era el secretario general de gremio de los metrodelegados. Sí, exacto. Ese sí, había fallecido. Bueno, ese estuvo siempre bajo tierra. Claro. Ah, bueno. Excelente. Ah, bueno. Siempre vio las flores crecer desde abajo. Después habían encontrado muerta la hija de Tommy Lee Jones. Sí. Este, exacto. Era manager de una banda. Sí. Bueno, acá no alcanzo a ver ahora. ¿Se habrá pasado de fafafa? Después no salió más nada de qué había pasado, pero fue bastante choqueante para el actor, que ya está bastante, claro, claro, bastante, bastante grande. Sí. Y las dos últimas, Oscar Cetrángolo, docente mérito de la UBA, sí, y Gladys West, que fue la pionera de las matemáticas, que fue clave para desarrollar los GPS. Mirá vos. Sí. Gladys West. Sí. De West End Girls. A los 95 años. Grande también. Sí, bastante, bueno, grande. Bueno. Pero bueno, GPS, yeah, fue algo emblemático. Es. Sí, sí, obviamente. Uno de los grandes inventos para los que necesitan ubicarse. Claro, exacto. Ubicate.com. Muy bien. Excelente. ¿Estamos con todo? Sí, querido. ¿Hay algo más, George, por ahí? No, por ahora no, ya, además que ya estamos. Claro, ya estamos pasados. Oh, muy bien. Señor, sí, operador, sí. Deme music, por favor. Vamos a escuchar este clásico de los B-52, Love Shack. That's

Ah, soy experto, sí. Es re fácil, mira. A los grupos que recién empiezan, a veces es más fácil comprarse un autito, por ejemplo. Claro, así. Te compras un Renault 12 que apenas ande una cuadra y te pegas un palo. Y salís en todos los diarios. Y de a poquito te vas haciendo famoso. Te salís más barato eso que pagarlo en una prensa, ¿entendés? El doctor dice que mucho rock and roll puede hacer más. Que sea rock, temporada 7. Yo le digo gracias, doctor. Nos vemos la semana pasada. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Rock, melodía para tu alma. No es solo un número, es una declaración de principios. Llegamos a la séptima, más fuertes, más ruidosos, más ruidosos. Que sea Rock 2026, temporada 7. Es viernes y para muchos es el último día laboral de la semana. Este, el horario ideal para relajarse y disfrutar de esos placeres únicos, únicos. Por allí, una tablita con quesitos y salame. Mucho de rock. Aceitunitas. Y un toque de blues. Por acá, otra con jamón y duro heavy. Una cervecita regada con reggae o furioso punk. En síntesis, disfruta y déjate encantar. En Que Sea Rock te presentamos Picadita de los Viernes. El anfitrión viene con guantes de amianto. Picadita de los Viernes. Muy bien, Don Colman, hemos traído nuevamente la picada. Sí, era hora que trajeras algo. Hace para rato, en serio, ¿no? Que no traíamos picada. Pero bueno, como estamos distendidos este mes de enero, febrero. Perdón. Sí. Bueno, trajimos para recordar viejos discos, en este caso del año 1970. Estamos hablando de la placa, no hace falta decir de quién, ¿no? Con este clásico. Ajá. De los Doors, esto es Morrison Hotel. Que abría de esta forma el disco, Bien, bien con bajo. Este clásico Roadhouse Blues. Les contamos que Morrison Hotel es el quinto álbum de estudio de la banda estadounidense Doors, publicado el 9 de febrero, hace poco se cumplió aniversario, Don Colman, del año 70 bajo el sello Elektra. Fue grabado entre noviembre del 69 y en enero del año 70, solamente en dos meses. Marcó el regreso de la banda al fusión y al rock psicodélico tras la recepción fría de sus fanáticos del álbum del 69, The Soft Parade. La banda también incursionó en otros géneros como el hard rock, el raga rock e incluso tintes de jazz. Asimismo, las letras de Morrison se hicieron mucho más profundas. La placa contiene un carácter conceptual con grandes diferencias entre las dos caras del disco. Obviamente cuando salió era en vinilo. Uh-huh. La cara A, llamada Hard Rock Café, que contiene desde el Road Hat Blues hasta Ship of the Fools, y la cara B, Morrison Hotel, desde Lang Hu hasta Mighty McGill. Del excelente título de la cara A, tomó su nombre la cadena de restaurante Hard Rock Café, además de que se destaca también la colaboración de los bajistas Ray Neapolitan y Looney Mac en Road Hat Blues, además de John Sebastian en el bajo, en el alias Pugliese. Pugliese. Ah, Johann Sebastian, no, claro. Muy bien, track número uno entonces de Morrison Hotel, este de Road Hat Blues. Vamos al track número dos. Acá ya bajamos un poco la, sí, sí, la Revolutions. Recordemos que estamos saliendo también por la estación LR.radio12345. Vamos de vuelta. Estación LR. Ah, tienes razón. No sé. Vamos de vuelta. Me confundí yo. Sí, lo estaba diciendo yo bien. La Baticueva de George, ¿cómo sí, es? Sí, estación LR.radio12345.com. En duplex. Sí, en duplex. Gracias. En sí, no, gracias por a vos. Por el dato. No, gracias por recordarlo. Saluda a George. Track número 2 de Morrison Hotel. Esto es Waiting for the Sun. El álbum fue un éxito comercial, alcanzando el puesto número 4 en los Billboard 200, en las listas del Reino Unido y de la Official Charts Company. Alcanzó su máximo con la posición 12 y un sexto lugar en las listas de Holanda. Si bien el único sencillo lanzado del álbum, You Make My Real, no fue tan exitoso como se había planteado. A pesar de eso, varios temas del álbum se hicieron populares con el paso de los años y favoritos de sus fans. Waiting for the sun. Waiting. Espera. Bueno. Bueno, demasiado esperar. Vamos al track número 3. Es que 3, Waiting vamos. Desespera. Este es justamente uno de los que tuvieron los en los Billboard. Despende la enchugada, parecido. You Make My Real. Gran disco este de los dos, ¿eh? Bueno, en el contexto, antecedentes, la dura recepción de su álbum anterior, The Soft Parade, como habíamos dicho, que tenía un enfoque más en el jazz, le llevó al grupo a tomar la decisión de regresar al clásico fusión, inspirado en su primer álbum The Doors. A esa situación debió sumarse el historial criminal de Morrison, como el famoso incidente de Miami, ocurrido el 1 de marzo del 69, que llevó a la banda a cancelar varios conciertos y a tener sesiones interrumpidas en el estudio. Muy bien, track número 3 entonces, You Make My Real. Vamos al número 4. Esa, este viene medio blusero, ¿eh? Así comienza en Nirvana. Tum, tum, tum, tum, tan, tan, tan, tum, tum. Peace Frog. Frog es rana, ¿no? ¿Verdad? Sí. La rana de la paz, ¿no? Había un videojuego, ¿te acordás? Que, era, plic, plic, plic, que había que saltar los tronquitos. Claro, los tronquitos, sí. Sí, saludos a Bende. También tuvieron problemas legales, ¿eh? En el mes de noviembre de ese año, estamos hablando del 69, y durante las grabaciones del álbum, Jim fue arrestado junto a su amigo Tom Baker por los altercados que había tenido con la justicia meses atrás por comportamiento obsceno y errático. Esto aparece reflejado en la película de Doors, creo que lo has visto, ¿no? No. Bueno, está en las escenas, o está bien representado. Bueno. Además, de acuerdo con el libro biográfico No One Gets Out of the Here, Durante la grabación del disco, Morrison comenzó a consumir cocaína, principalmente debido a que Paul Rothschild, su productor, lo hacía en el estudio de grabación. Esto traería graves problemas en la vida de Morrison y obviamente en su salud. Muy bien, track número 4. Vamos al 5, Don Coleman. A ver. Esto se llama Blue Sunday. Blues del domingo. Claro. O domingo de blues. Esté atento porque después lo voy a hacer elegir, ¿eh? La cortelera. Sí, querido. ¿Cómo cantaba Morrison, Una gran voz, Corta pero intensa ahí, Sí. Aparte manejaba los tonos. Se iba de allá arriba a abajo, pero muy buen cantante. La banda entró al estudio en septiembre del 69, tan solo un mes después del lanzamiento de The Soft Parade, ya que su reciente álbum no tuvo la recepción que esperaban y querían volver a sus orígenes en su álbum debut, The Doors, con la fórmula de fusión combinado efectivamente con rock psicodélico. Entre la noche del 4 y la mañana del 5 de noviembre de ese año se grabó Roadhouse Blues. La canción contó con la participación de Sebastian Rothschild, los miembros de The Doors, y el reemplazo del bajista de turno Neapolitan, Lonnie Mack. La sesión fue tensa porque Rothschild envió a dormir a todos los músicos por problemas con la grabación. El motivo de la tardanza y posterior no asistencia de Neapolitan fue un tráfico colapsado. El tema que estábamos escuchando anteriormente, The Peace Frog, se basa en un poema sobre el aborto que el productor encontró en un cuaderno de poesías de Morrison. Se conoce que la canción The Spy fue la respuesta de Morrison a su tensa relación con Pamela Curzon. El tema inicialmente se iba a llamar A Spy in the House of Love, en honor al poema homónimo del artista francesa Anaïs Nin. ¿Se fue? Bueno, vamos al que viene. Estaba chequeado. Y algunos son cortitos. ¿Cómo? Este es el track número 6. Pues yo tenía un amigo que igual tú. ¿Cómo? Era medio cortito. Ah, ¿sí? Sigue siéndolo. Este se llama Jeep of Fools. No one left the scream and shout. Qué buen disco, La clásica portada del disco, la foto que todos tenemos en mente del hotel con los cuatro miembros de la banda en primer plano. ¿Los cuatro con sus miembros? No, cuatro miembros de la banda. Ah, bien. El albergue Morrison Hotel fue descubierto por Ray Manzarek cuando iba paseando por las afueras de la ciudad de Los Ángeles. El lugar estaba ubicado en la 1246 South Hope Street de Los Ángeles. Según se informó, Manzarek y su esposa se reencontraban por la ciudad buscando un lugar interesante para la sesión de fotos del álbum cuando dieron con este lugar. Sesión. Este me gusta, ¿Le gusta este? Sí. La fotografía de la portada fue realizada por Henry Diltz y fue diseñada por Gary Barden. La foto se tomó el 17 de diciembre del año 69. La banda y su equipo llegaron en una furgoneta Volkswagen, la vieja furgoneta, la heladera. Claro. ¿No? Claro, sí. Para lograr la foto final, la banda tuvo que pasar por varias tomas dentro y fuera del hotel. Al principio, al llegar la comitiva al lugar, los dueños del albergue se negaron a permitirle la entrada al equipo. Según Leeds, la negativa del recepcionista se dio porque los propietarios no se encontraban en la ciudad. Esa es la que usa Scooby-Doo con Shaggy, claro, sus amigos. Exactamente. Saludo a Shaggy. Sí, después lo vamos a hablar. Vamos rápidamente al tema 7, vamos. Se nos va la hora, Este es Lan Hu. Mientras escuchamos le sigo contando, Colman. Sí, cuente. Luego de varios intentos, Bardem logró introducir a la banda a la recepción y los ubicó en la ventana donde se encontraba el letrero que rezaba Morrison Hotel. Esto solo se pudo lograr porque el recepcionista se ausentó y, aprovechando el descuido, se tomó la foto. Primero se sentaron Manzarek a la izquierda y Morrison a la derecha en unos sillones de la recepción. Después se unieron Krieger y Dinsmore. Vamos a saltar que se nos va. Se nos va el tiempo, ¿eh? Este era el track número 7, Dan Hu. Vamos al número 8, a ver. Vamos. Ahí viene. The Spy. Es la mosca, ¿no? No, ¿qué es Spy? Fly es mosca. No, Spy. Spy, ¿qué es? SPI, SPY, perdón. SPY. Ah. SB. Araña. Claro, la araña. Spider-Man. El mismo. Saludos a los araña. Te viene de blusito, ¿eh? Seguimos contando la historia de la portada. Finalmente la foto se pudo tomar con la siguiente alineación. Manzarek mira hacia el frente, pero está sentado del lado en la parte izquierda. A su lado izquierdo se puede ver la inscripción Passenger Loading Only. Krieger está de pie apoyando su mano izquierda sobre el sillón donde se encuentra Manzarek. Morrison se encuentra en la mitad de la composición, justo debajo del nombre del albergue. Es el único con camisa blanca, ya que los demás miembros del grupo posaron con chaquetas de cuero café. Delante de Morrison se lee el aviso Rooms from $2.50 en letras rojas. Dinsmore aparece sentado en el sillón derecho y apoya sus brazos sobre el mueble. The Spy, track número 8. Entonces, vamos al número 9. Vamos, ya se termina esto, ¿eh? A ver, ¿arranco o no arranco? Ahí va. She was a princess. La reina del infierno sería esto. Queen of the Hathaway. ¿No? ¿Cómo es? No. Y en el infierno es Hell. Hathaway, ah, el camino, ¿no? Claro. Claro. Vos te quedaste Highway Star. Claro, este es Queen of the Hathaway, claro, la reina del camino. Claro. Luego de tomar la foto, la banda y su equipo huyeron del lugar y fueron a un bar cercano llamado Hard Rock Café, en el cual bebieron cerveza y comieron papas fritas. El nombre del bar sirvió de inspiración para la contratapa del disco y para el nombre de la famosa cadena The Hard Rock Café. Así es. Sí, así es. Sí. Vamos al track 10, vamos rápidamente. A ver. Indian Summer. Este va a pegarse un corchazo, ¿no? Y bueno, depende para qué lo quieras usar. Claro. Relanzamiento de este gran disco, ¿eh?, en el Perception Box Set del 2006. The Doors remasterizaron toda su discografía. Cada álbum incluye algunos bonus track. En las notas del álbum de la versión de los 40 aniversario, el ingeniero de sonido Bruce Botnick admite que la banda entró al estudio sin ideas, riff o demos. Esto se debió más que nada a las extenuantes grabaciones de Soft Parade. Fue a partir de Roadhouse Blues que las ideas y canciones fueron tomando forma. Porque hay temas también que vos lo podés usar para hacer otra cosa. Este es bastante denso. Igual, bueno, pero total. Quedo dormido, ¿cómo no? De fondo. Si te duerme, el músculo duerme, pero la claro. Bueno, vamos al último, el que cierra el disco. Otro gran tema este, ¿eh? Clásico también, Matching McGill. Repasamos el día de hoy, entonces, aquí en Que Sea Rock. En la picadita de los viernes, que la hemos traído después de varios tiempos, Y el año pasado. Sí, pero hace bastante. El disco Morrison Hotel, original del año 69, nada más ni nada menos que de la mano de los Doors. Bueno, ahora sí, Colman, le voy a elegir. Si quiere dejar este. Dejamos con este. El tiempo, sí. Bueno, lo mandamos de principio de vuelta, entonces. Dale. Cuando quiera, Operator, a ver. ¿Arranco o no arranco? Porque después viene el columnista. Vamos. Así cerramos la segunda hora entonces de Que Sea Rock. Tanda, después viene el señor columnista y después seguimos hasta la hora cero con más Que Sea Rock. Rock. Temporada 7, el mismo espíritu, más volumen, Que Sea Rock 2026. Una pausa, pero la distorsión se queda con vos. Ya volvemos con la tercera hora de Que Sea Rock. En el aire, Radio Vox 102.9, Buenos Aires, Argentina. Radio Vox. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box para compartir la última hora de Que Sea Rock, cuando pasan 14 minutos de la hora 23. Don Colman, ¿qué temperatura tenemos en Buenos 22 Aires? 22 grados y acá estamos más fresquito. Sí, está bastante fresquito el aire de... Sí, demasiado, me parece que hay que apagarlo ya, ¿eh? Sí, no, también está así. Soplando en la nuca. Y acá dice fin de algo de carnaval con lluvia, dice TN. El domingo sí, ¿eh? El domingo. Hay 90% de posibilidad de todo el día. ¿89 o 91? ¿90 redondo? Sí, 90. Bueno, cerramos así el número redondo. Bueno. Quedamos así. Sí. Bueno, terminó el primer tiempo, está por empezar el segundo. Defensa y Justicia le está ganando a Vélez 1-0. Estamos esperando el llamado del señor columnista. ¿Y qué pasó? ¿Se habrá quedado dormido? No sé qué le pasó. Ahora vamos a tratar de comunicarnos con él. Declaran que el martes nuevamente va a estar inestable. Sí. Bueno, pero por un lado mejor, porque ahora está lindo. Como quien dice, la temperatura, déjenla así. No cambia nada. ¿Quién dice? Yo digo. Ah, bueno. Porque después, a partir del mes que viene, viene mi estación favorita. El otoño. Claro, sí. Sí. Así que bueno. Y después viene el invierno, ya bastante fresco. Sí. Y después viene la tusa, que es la de los Maracaibo. No, por favor. La primavera. La mejor estación del año. Primavera. La mejor estación del año. Bastante Terians. Vamos a presentar al señor columnista, que ya nos está golpeando la puerta. Bueno. Pero obviamente el señor columnista tiene auspicio también. Sí, como corresponde. Así que adelante, señor operador. Llegaron las galletitas, estas. Agarras una y empieza la fiesta. Coco, avena y omega 3. ¡Qué paquete que tenés! Y como dicen los que saben, si tu hermana está un poco hambrienta, decile que pruebe esta. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, señor maestro Juanca Cardoso, y bienvenido a la temporada 2026 de Que Sea Rock. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, querido? ¿Qué haces, querido? Qué alegría escucharlo. Bien, todo tranqui. ¿Qué está? Tranqui. ¿Está abajo de la cama? ¿Dónde se metió? Sí, se mete bastante eco. No, estoy acá. Ah, estoy bueno. Atento al programa, escuchando el fenómeno de los Terians. Sí, se escuchan ahí de fondo los Terians. Sí, los tuyos. Sí, viste que el campo fue difícil, ¿viste? Claro. No sabes si el lobisón, si el Terian. Si el chupacabra. Los paqueros, hay de todo. Sí, de todo un poco. La jungla del cemento. Es una laraje que está complicada. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo anda, querido? Bien, por suerte todo tranquilo. Ya ha recuperado la operación, así que bueno, bien. ¿La salud bien? ¿Se está acomodando todo? Sí, por suerte sí, están dando los valores bien, la presión bien, así que bueno, tampoco volviendo a la normalidad. Bueno, me alegro que esté mejor, que se vaya recuperando. Así que bueno, una alegría de tenerlo nuevamente aquí en Que Sea Rock. ¿Cómo pasó la vacaciones? ¿Anduvo por algún lado? No, en casa, recuperando la operación. Sí. Tampoco económicamente tenía mucho como para salir. Así que... Claro, está difícil para todos. Está complicado. ¿Preparándose para mayo? Claro, hay que guardar para el regalo. Oh, también. Regalo, el traje. Mamá, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Bueno, acá por lo que dice, él está seguro que está invitado. Él está invitado, sí, obvio. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos nada. Ah, no. ¿Está en la lista de espera? No sabemos todavía. No sé, a nosotros nos mandaron un video. Sí. Pero bueno. El de juego de la vida. Claro, exacto. Calculo que estamos todos invitados. Nosotros lo damos por hecho. Si después llega la fecha y llegamos ahí, nos ponemos en la puerta y acá no, nosotros no, nos confirmamos Juanca. Porque claro, no claro. Parte tuya. Claro. Juanca Magó, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Juanca, querido. Así que y ahora está celebrando el cumpleaños de la suegra, así que bueno, esperemos que nos dé algo de lo que nos prometió. Claro, claro. Ah, claro, sí, eso sí, fue el cambiazo. Una comida, un chocolate, algo había dicho que me iba a dar por cambiarle la fecha a la columna. Claro, todo tiene su precio, así que sí, se claro. Va a tener que portar la señorita. Hasta ahora señorita, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, Juanca. Sí. Ya pronto va a ser señora. Sí, falta poquito ya. Vamos a meternos de lleno, ¿le parece? En esta primera columna de Escuela de Rock del 2026. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de una figura del rock, Peter Gabriel, que hoy justamente está cumpliendo años. Exacto. 76 años. 76. Nacido el 76. Nacido el 13 de febrero de 1950. Sí. En Chatham, Inglaterra. Bueno, como decíamos, es un cantautor y productor musical británico. Pionero y emblema de la música del rock y el pop. Por ejemplo, en cosas que de la que se destacan es que utilizaban los conciertos, lo que después se empezó a poner de moda, esto de la zambullida al público. Sí. Bueno, él ya lo utilizaba. Ah, lo implementaba. Exactamente. Después también, algo que, por ejemplo, ahora está muy de moda, pero que él ya lo usaba en ese momento, era, por ejemplo, la aparición en público con trajes y disfraces. Ah, como mirá parte vos. Del espectáculo, ¿no? Sí. Sí, que, o sea, que en ese momento capaz que las artistas de rock no. Claro. No utilizaban eso y él ya lo implementaba. Mirá vos. Pero trajes tipo de pájaro. Sí, sí, sí, digamos, más. No un traje de corbata y saco como estamos hablando recién del casamiento, sino como un traje un poco más experimental, ¿no? Claro, algo medio teatral también, una puesta en escena teatral. Exactamente, siempre en la búsqueda de algún concepto o de alguna idea. Claro, claro. Bueno, después también. Promotor en el uso de innovador en los videoclips como recursos del stop motion, sí. Que se empezaba a utilizar en esa época. Y bueno, y también los primeros en experimentar con la caja de ritmos, combinando elementos étnicos y del rock. Ahora después, más adelante, vamos a ver un poco de esa búsqueda de los elementos étnicos, de los sonidos del mundo, como hablaba él. Sí, sí. También, digamos, que era, digamos, en ese sentido era como un promotor de toda esta movida. Muy muy abierto, bueno, musicalmente, ¿no? Exactamente, sí, como siempre, no sé si la palabra es a la vanguardia, ¿no? Pero siempre como buscando nuevos ritmos, nuevos sonidos para agregar a su música. Claro, claro. Bueno, después hablando, digamos, como de su gran obra, bueno, en 1967 funda Genesis, este grupo musical de rock sinfónico progresivo. Sí. Bueno, con sus compañeros de secundaria, Tony Banks, Mike Rutherford, Anthony Phillips y Chris Stewart. Dice que el nombre fue sugerido por otro compañero de secundaria, Jonathan King, que fue productor en su debut, que el nombre original era From Genesis to Revelation. Mira. Del Génesis a la Revelación. Sí, sí. Claramente tiene, ¿no? Un tinte bíblico, ¿no? De las escrituras, de la Biblia y demás. Claro, claro. Va por ese lado. Seguro. Después, bueno, hablando un poco de la banda, bueno, Génesis llamó la atención en el Reino Unido y después, bueno, también empezó a tener trascendencia en el resto de los países europeos: Italia, Bélgica, Alemania. Después, por ejemplo, bueno, como hacíamos antes. Algunas de las propuestas que planteaba Genesis era el tema del despliegue escénico que tenía Peter Gabriel. Bueno, estos trajes extravagantes, sí. Historias cómicas, esto que decías vos de lo teatral, de lo onírico, ¿no? Que todo, claro, formaba parte del espectáculo y de cada canción. Seguro, seguro. O sea, le daban una ilustración a la canción de forma así teatral, escenográfica también. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, después ya hablando un poco sobre el final de Génesis y la salida de Peter Gabriel, hay que mencionar algunos factores. Por ejemplo, que él era su figura, ¿no? Él era el cantante principal, sí. Y la tensión que generaba era como que generaba tensiones con respecto al resto de la banda, ¿no? Es como que esta cosa que hemos hablado en columna de los años anteriores, ¿no? Como a veces cuando el frontman o el líder empieza a tener un estatus mayor que la banda, empiezan estas rigideces, estas diferencias, ¿no? Claro. En el tema de la fama, la atención, la cuestión monetaria también. Después, por ejemplo, también se habla sobre que hay momentos específicos donde aumenta esta tensión. Por ejemplo, luego de que salió el ambicioso álbum de Life Down on Broadway y sí. En la gira de ese álbum, sí. Donde Gabriel es como que tiene más trascendencia, más el rol del líder del grupo y el resto como que empieza a resentir esa situación. Claro. Bueno, después, por ejemplo, más adelante, cuando lo convocan a hacer la música de la película El Exorcista. Mirá. Entonces, es como que él empieza a poner su atención en eso, sí. Y empieza a dejar de lado lo que es el accionar con la banda, ¿no? Claro, no tenía el dato ese, que fue el encargado, sí. del tema del Exorcista. Sí, está, digamos parte en la composición y la grabación de lo que es la música, sí. Del Exorcista. Mirá vos, el clásico, ¿no? El clásico tema del Exorcista. Ajá, sí. Mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Después, por ejemplo, terminan la gira de este álbum, sí. Y bueno, después decide, bueno, ya toma la decisión de dejar la banda. Y la ruptura definitiva es con el embarazo que había tenido, digamos, su esposa Jill y el nacimiento de su primera hija Ana. Claro. Que decía un embarazo de riesgo. Y bueno, ahí directamente decide quedarse con su familia en vez de grabar y salir de gira, ¿no? Entonces ahí, digamos, es la ruptura total con la banda. Con Génesis, exacto. Exactamente, con Génesis. Bueno, y más adelante, hacia 1982, hay una reunión entre Peter Gabriel y Génesis donde hacen un concierto denominado Six of the Best. Sí. Y a partir de ahí empieza lo que es su carrera solista. Claro, ¿compartieron con Phil Collins o fueron atemporarios? Ahí tengo la duda. Yo me parece que Phil Collins entró después. Digamos, yo la información que busqué en la columna, sí. Me parece que no. Que entró, o sea, es claro. Terminó uno, se fue y después, salvo no sé, en este último concierto, capaz que sí habrán compartido, la verdad que ese dato no lo chequeé. Claro. Pero por ejemplo, lo que es grabación de discos y demás, pues se va Gabriel, después entra Phil, sí. Y tal vez en este último concierto, pero después como en lo que es la producción de discos y demás, no. Ahí no. Como vos dijiste, cuando se fue Peter Gabriel, ahí entró Phil Collins. Uh-huh. Sí. Exacto. Sí. Y bueno, y lo que es su carrera solista, como decíamos recién, por ejemplo, algo que me llamó la atención es, bueno, en esta búsqueda de lo teatral, de lo lírico, digamos, de darle como un sentido a sus acciones. Sí. Por ejemplo, él llamó a sus primeros 4 álbumes solistas de la misma manera, con su nombre, Peter Gabriel. Mirá vos. La única forma de diferenciarlos era con las carátulas de en la que venía el disco. Sí. El arte de tapa. Y exactamente. Y bueno, las imágenes que hay ahí. Mirá. Por ejemplo, lo que son los críticos y las discográficas, como para poder diferenciarlos, para poder venderlos. Bueno, dice que bueno, una diferenciación muy básica era por el orden de salida. Sí. Bueno, 1, 2, 3, 4. Claro. ¿No? Y bueno, y después por su diseño de portada, como decías vos. Los 3 primeros son conocidos como, bueno, el primero Car, porque hay un automóvil. El segundo, Scratch, porque aparece un rayón. Sí. Y el tercero, Melt, porque aparece algo derretido. Ah, mira. Por ejemplo, su cuarto álbum, bueno, que como decíamos, también llamado Peter Gabriel, sí, en Estados Unidos fue titulado Security, pero en otras partes del mundo fue llamado Mask, o sea, que sería máscara. Claro, claro, exacto. Mirá. Buen dato. Bueno, sí. Después, más adelante, cuando siguió sacando, digamos, trabajos discográficos, parece que empezó a sufrir la presión justamente de las disqueras y, bueno, le dijeron que tenía que empezar a poner nombre a, claro, a las claro. obras, ¿no? Así que, bueno. Bueno, como decíamos, en la década del 80, bueno, también fue pionero en esto que decíamos al principio de fusión con todo tipo de músicas étnicas. Sí. Y, bueno, y empieza a aparecer esta búsqueda, no sé, por ejemplo, percusiones de absoluta inspiración africana o guiños a otras culturas, también, digamos, música de la zona de Asia, todas las zonas de la India y demás. Sí. Por ejemplo, esto se ve reflejado en su álbum de 1989 llamado Pasión. Y bueno, y después de ahí empieza a titular sus álbumes, como decíamos recién. Por ejemplo, el primero que viene se llama So, el segundo se llama Us y el tercero se llama Up. Y bueno, por ejemplo, también en esa época se utiliza este álbum que mencionamos recién, Pasión, para la película que se llama La Última Tentación de Cristo. Ah, mira. Donde, por ejemplo, ahí integra lo que es músicos africanos y del Medio Oriente. Sí. Y bueno, y gana un Grammy por su aporte musical al cine. Mira qué bueno. Digamos, como que en dos obras estuvo relacionado con el tema de la música de estas películas. Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, lo que es ya hacia la década del 90, dice que también fue uno de los pioneros en lo que es la música en la era digital. Esto es lo que empieza a aparecer el tema de las computadoras. Por ejemplo, en 1994, sí, lanzó, digamos, como un disco musical, digamos, digital, conocido como Explora 1. Después dice que produjo Ovo para el Millennium Dome y creó el On Demand Distribution, que es una empresa que fue vendida por 38 millones de dólares. Ah, bueno. En esta cosa de como que llegue la música a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, más adelante, ya hacia la década de los 2000, volvió a trabajar en otra película de Disney llamada WALL-E, donde con un tema llamado Down to Earth, bueno, también recibió un premio Grammy. Sí. Donde, bueno, nuevamente, digamos, esta... hay un vínculo entre su obra musical y, bueno, y las premiaciones que da en lo que es toda la cinematografía, ¿no? Claro, claro. En películas conocidas, bueno, laburó entonces. Sí, sí. Y bueno, y desde el 2010 para acá, bueno, estuvo trabajando en distintos proyectos. Uno de los más renombrados se llama Scratch My Back en 2010. Sí. Y por ejemplo, New Blood, mostraron versiones orquestadas. Después, por ejemplo, se hizo el concierto llamado Live Blood, con episodios sinfónicos en 2011. Sí. Y, por ejemplo, hacia 2019 compiló canciones para cine y material inédito en Rated PG y en Flotsam and Jetsam, reforzando su perfil, ¿no?, como de creador prolífico y ecléctico, ¿no? Claro. Digamos, lo que a mí me llamó la atención es siempre su búsqueda en crear. Capaz que no siempre se queda lo mismo, cada 10 años va cambiando, digamos, la orientación, pero digamos esta cosa de crear música, crear nuevos sonidos o combinación de sonidos, esta parte de creador prolífico, digamos, como que me llamó la atención, y sí, siempre ha variado, no. Por eso, digamos, de lo ecléctico, claro, claro, que es interesante, siempre trató de innovar, creo que es una de sus cualidades más renombradas, porque bueno, todos sabemos la calidad de músico que es Peter Gabriel, ¿no? Pero a medida que pasó el tiempo y fue sacando sus sucesivos discos, siempre se notó una innovación, una búsqueda. Saludo al Rappi que pasó por ahí. Sí, al de la moto. Sí, sí, sí. Hoy pasan todos. Una cosa de loco. Aparte agarra bien el sonido, porque capaz que lo que yo te digo no se escucha, pero no se escucha, bárbaro. Y acá estamos siempre, siempre atentos. Qué bárbaro. Disculpe la interrupción, Juanca. No, está bien, está bien. Lo bueno es que está todo esponsoreado. Después calculo que nos va a llegar el dinero de todo esto. Ah, sí, obvio, obvio. Después cobramos. Bien, bueno, lo último de esta parte musical es, sí, que, bueno, como decías vos, su militancia y apoyo a causas internacionales fue reconocido por Amnistía Internacional en 2008 con, claro, el premio de Embajador de Conciencia. Sí. En 2009 obtuvo un Polar Music Prize, que también, digamos, un reconocimiento a estas acciones. Por ejemplo, en el 2010 ingresó al Muro de la Fama en Rock and Roll con, sí, Genesis. Sí. Y como solista en 2014. Bien. Y bueno, entonces, digamos, lo último para decir es que el legado de Peter Gabriel sigue resonando en la música global, ¿no? Como decías vos, como innovador, como pionero, sí, en, sí, la búsqueda, sí, de nuevos sonidos. Totalmente, totalmente. Y hasta el día de hoy, ¿no? Con 76 años, así que la verdad que... Qué bárbaro. Un grosso, ¿no? Igual se mantiene muy bien, ¿eh? Se mantiene muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y con respecto a la parte histórica, a ver, hablar brevemente sobre algunas características de Inglaterra durante el año 1950, que fue la fecha de nacimiento del artista de hoy. Claro. Por ejemplo, lo primero que estuvo marcada por la posguerra, donde el gobierno del Partido Laborista había logrado una estrecha reelección, y bueno, y que el mandato estuvo enfocado en lograr un bienestar de la población que venía de periodos de racionamiento prolongado por el tema de la guerra, o sea, el bloqueo, sí, que había sufrido, sí, sí, por la armada de los nazis, claro, y bueno, esto había llevado a una política de racionamiento de la comida y de los recursos en Gran Bretaña. Qué bárbaro. Después, por ejemplo, internacionalmente el Reino Unido se unió a la guerra de Corea y continuó la descolonización de todo lo que es la zona de Asia. Sí. Después, por ejemplo, tras el estallido del conflicto en junio, el Reino Unido envió tropas para apoyar a Estados Unidos en la Guerra Fría, como decíamos recién. Después, por ejemplo, en la parte deportiva hay un hecho, digamos, bastante llamativo, que es que durante la celebración del Mundial, la Copa Mundial de Fútbol de Brasil, sí, Inglaterra, ¿no?, que fue ese lugar donde se creó el fútbol, perdió 1-0 con Estados Unidos, en un evento conocido como el Milagro de Belo Horizonte, que hasta, claro, el día de hoy es recordado como una mancha negativa, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Es una honra futbolística por parte de Inglaterra. Claro, en esa época impensado casi, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy es todo muy más parejo el fútbol. Pero en esa época eran potencias contra segundas líneas. Tal cual, sí, y hasta tercera línea también. Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Después, en la parte cultural, en 1950 se publicó la obra de Carroll Lewis, El león, la bruja y el armario, que hasta hace no mucho tiempo se hicieron películas sobre esta obra literaria. Después, por ejemplo, en 1950... se sancionó una ley de comercio que consolidó las regulaciones sobre los horarios y condiciones laborales de los obreros de Gran Bretaña, sí, que fue algo beneficioso para los trabajadores en esa época. Y bueno, y lo último es que ese año representó la transición de una economía de guerra a una economía de reconstrucción, sentando las bases del auge cultural y el fin del racionamiento de los años siguientes, ¿no? Como, digamos, claro, marcando, claro, el final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, pero, sí, con cierta mejora económica por parte de la población de Gran Bretaña. Claro. Y bueno, y para cerrar la columna, anunciar los temas que vamos a escuchar. Vamos a escuchar, don Juanca. Sledgehammer. No sé si está bien pronunciado. Sledgehammer. Sí, la masa, te decían. Claro, traducido. La masa. Exacto. Y el segundo, Salisbury High. Exactamente, exactamente. Bueno, había un programa, ¿te acordás? De la serie Martillo Hammer. Martillo Hammer, claro, sí. Sí, Hammer. Sí, me acuerdo, sí. Sí. Bueno, querido, le agradecemos por la columna del día de hoy. La verdad que es muy completa. Lo volvemos a encontrar en 3 semanas. Y si tiene novedades, bien, sobre el casorio, nos chifla, ¿eh? Sí. Bueno, les aviso. Fíjese, usted que tiene llegada ahí, fíjese en, claro, en la lista, a ver si estamos incluidos. Eso de la prensa chica. a ver si puedo agregar, que sea dos. Claro, olvídate, ni hablar. Dale, dale. Gracias, gracias, Juanca. Un abrazo grande. Abrazo grande, chao, chao. Y buen fin de semana largo, Gracias, igualmente. Así pasaba el señor Juan Carlos Cardoso, aquí en Que Sea Rock, haciendo una la primera columna de Escuela de Rock de este 2026. Sí. Y este empieza de abajo, ¿no? Con la flautita. No, da, ahora sí, sube. Ta, ta, ra, vamos con Génesis, sa, entonces. No, perdón, Peter Gabriel, con Peter Gabriel. Peter Gabriel. No, etapa solista, vamos. Sí. Enciende el viernes. Enciende el viernes. En Radio Box. Que sea rock. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Ceros entonces y Rey Garufa, esto es en el auditorio Garufa. Oeste. Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Tu vieja. Que sos un La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Bueno, excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando. Que sea digo, tango. Que sea rock se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Un corte, una quebrada. Y seguimos con más Que Sea Rock. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire FM Box, cuando pasan 49 de la hora 23, ya estamos en el último tramo de Que Sea Rock. ¿Qué pasa? Me estoy estirando. Ah, me olvidé algo. ¿Qué pasó? A mí me parecía, es una cosa de loco, pero bueno, vamos a presentar lo que viene, Don Colman, ¿le parece? Ah, bueno, dale, manejalo. Porque esto tiene presentación, pero bueno, me había olvidado de ponerlo, disculpe, vamos, señor operador. Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora en Que Sea Rock, Info Rock, efemérides y cartelera. Muy bien, ahora sí, estamos aquí, estamos nuevamente con el bloque exclusivo de George Pietrofes. Sí, y George. Nosotros podemos agregar algo, nada. ¿Está George? Sí, acá estamos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo pasó la noche? Está fresca, ¿no? Bien. Sí, está bueno, lindo, un clima ideal. Sí, la verdad que sí, se deja, sí. Se puede dormir tranquilo. Sí, se deja. Sí, así que bueno, perfecto. Yo tenía una amiga que también le decían... ¿Cómo? El clima ahora sí, porque se dejaba. El día perfecto. El clima se deja. Excelente. Adelante, George. Bueno, muy bien. Comenzamos con la agenda. Bueno, lo más importante de este fin de semana es el Cosquín Rock. Exactamente. Se va a estar desarrollando mañana sábado y el domingo, en el Autódromo Santa María de Punilla, en la Saludo ruta a Pinilla. En la ruta 38. obviamente en Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, en las sierras de Córdoba. Bueno, lo más importante es que está dividido los dos días en tres escenarios: el escenario sur, norte y el montaña. Mirá. Y allí se va a estar entonces desarrollando todo el espectáculo. Tenemos bandas como la Bersuit, Brigado Crew también. ¿Quién? Brigado Crew. ¿Quién es? Obrigado, bueno, dijo. Obrigado. Bueno, hay una, por eso no vamos a ir a entrar en detalles, pero hay un montón. Inclusive está Abel Pintos tocando, presentándose en el día de mañana. Elu Casativa, Estelares, Fantasmagoria, creo que es una banda que pasó por acá. Sí. Porque sea rock. Lo podemos ubicar nuevamente a Gori, Bueno, cuando quiera. Sí. Bueno, el Cuarteto de Nos va a estar cruzando el charco también esto mañana. Las Pelotas, que habrá un montón de bandas. Estos son más o menos quizás los más importantes. Claro. También el domingo lo tenemos, por ejemplo, a Marky Ramone. Lo tenemos a los Divididos. Sí, está a los Divididos. Sí. Sí. A Fito Páez. Juanse va a estar tocando. Juanse está también. Va a estar haciendo. Está por todos lados Juanse ahora. Va a estar haciendo el disco que hizo tributo a Papo, así que va a estar presentándose Papo por Juanse. Sí. Banda Los Chinos también van a estar el domingo. Los Beats Modernos, también Blair, que es la banda internacional esta. Sí. Bueno, puede ser. Sí, la banda de Manchester. Sí, el plan de la mariposa. Bueno, sí, también un montón de bandas, así que esto se va a estar desarrollando. Los Pericos tengo acá por acá también mientras voy pasando así de ojo toda la banda. Sí, Gustavo Cordera también. Solista. Y bandas locales. Y sí, Gustavo Cordera. Sí. Ah, claro, perdón, me confundí yo porque como dijiste Bersuit el primer día, claro, asocié por eso, disculpen. Sí, no se cruza, acá estamos diciendo lo que dije antes, mañana, sábado, y ahora el domingo, sí. Por eso, ni siquiera se cruzan. Claro, no se cruzan. Qué boludo, mamita. Así que, Gustavo Cordera, y las pastillas del abuelo, mañana, bueno, ¿sí? A empastillarse. Entre otros. ¡Apa! Exactamente. Y bueno, también mañana tenemos un sinfín de presentaciones. Por ejemplo, David Lebón, que está haciendo su segunda noche en la Trastienda. Sí. El Día de los Enamorados, César Banana Pueyrredón se va a estar presentando en el Teatro Coliseo. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Sky y los Faquires, sí, en la Plaza de la Música. Esto es en Mar del Plata, para los que se hayan ido. Para alguno de los 2500 que pasaron por la costa. La Kermés. Acá yo tengo una duda con esto. A ver. Porque es la Kermés redonda, ¿no? Bueno, pero esto es solamente la Kermés. No, es la misma, es la misma. ¿Es la misma? Sí, es la misma, bueno, Porque claro, se van a estar presentando en el Carnaval de Lincoln. Claro, claro. Recordemos que este fin de semana, el fin de semana de Carnaval. Claro, exacto. Así que la ¿vas a apretar el pomo, Colman, vos? No, a mí me lo apretan. Ah, no, no lo apretamos. Como sachet de... Y hay que agitarla como cuando, viste, el desodorante que no te figura. Claro, claro. Así, exacto. Después. ¡Splash! Excelente. Bueno, mañana, seguimos con mañana sábado. Mañana también tenemos a Orcas y Trascender. Esto es en Sadar, en Avenida Mitre, 6675. ¿Dónde? En Wilde. Así que la gente de Zona Sur ahí tiene esto. Y también Gitanos en el Club Vladimir. Esto es en Rodríguez Peña 26, también, sí, en Bernal, para la gente de la Zona Sur. Exacto. Gitanos. Entonces, sí. Y el domingo, y cerramos acá con un par del domingo para darle paso a ustedes, lo tenemos a Pedro Aznar en La Trastienda, domingo 15, y Fabiana Cantilo en el Teatro Ciudad de las Artes. Esto es en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Así que nada más por ahora. Don Colman. Bueno, yo tengo tres cortitas en sí, una. Sí, ya sabíamos. Gracias, querido. Sí, sí. Y bueno, habrá que comentar. Sábado, mañana, aún todavía, 14 de febrero, nos habían invitado para festejar el 25 aniversario de uno de los discos fundacionales del Power argentino. Estoy hablando del grupo Jezabel, que ha pasado por acá. Jezabel, sí, claro. Y ya también quedamos que durante el transcurso del año vamos para a charlar. Hacer entrevista, 25 sí. años tour a todo o nada, va a estar en el sábado 14 de febrero a 19 horas en The Roxy Live, sí, en Coronel Niceto Vega 5642. Bueno, perfecto. Bueno, eso por un lado. Nuevamente con lo que dijimos la semana pasada, el 21 de febrero, 5 bandas en vivo en Your Club Rock 2026, sí. Suipacha 586 en Cava, a la vuelta del obelisco, con entradas desde 8,000 pesos, nada. 23 de febrero, dijo. 21. El sábado, el otro sábado. Corta, ¿sí?, la bocha. Así que bueno, estuve hablando con Oski, que es el encargado de agendarla. Está muy bueno porque. Estamos invitados, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Que sea rock, sea rock. Está invitado, sí, me traen. Y después también mañana festejan San Valentín con Etiqueta Negra en Lucil en Cava. Sí. Etiqueta Negra, último show antes de la gira española, anticipadas en Barber Rock y después por mianticipada.com. Gran banda tributo a Los Redondos, sí, Etiqueta Negra. Así que bueno, sí, veremos si tenemos también el transcurso del año hacer una entrevista. Perfecto. George. Bueno, está bien. Tenemos este fin de semana largo, el martes 17, Tenemos a Agarrate Catalina en la Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131, a las 7 de la tarde. Y también tenemos a las pastillas del abuelo. ¿Qué me perdí? ¿Qué pasa? Nada, una foto que estaba mostrando Don Colman, un amigo de él. Cuidado. Tenemos a las pastillas del abuelo que se presentan en la Fiesta Nacional del Lago. Esto es en el sur, en el Calafate, sí, en Santa Cruz. Las pastillas, entonces, tocan en Cosquín y se van después al sur. Y el 16, o sea, el lunes, tenemos a la Bomba de Tiempo en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131, y a Vitico y los Leones. Sí. La banda invitada, Voltaje. Esto es en Maquena, en Fitzroy 1519, ¿por qué la bucheo? En Fitzroy 1519, desde las 10 de la noche. Y también el lunes, el lunes no tenemos más nada. No tenemos más nada. Buah. Para el lunes. Lo que tengo para el miércoles 18, ya hay que ir a trabajar, semana cortita, sí. Pero el miércoles 18 se presenta Rubén Rada en La Trastienda, en Balcarce 460. Sí, y Mayu Maná volvió. ¿Quién? Mayu Maná. Mayu Maná o Mayu Maná, como quieran llamarlo. Mayu Maná. Esto va a ser. Sí. Vamos. Sí. País, bueno, Argentina, país generoso. Sí, yo soy Roberto, todo lo que incluya la palabra maná, a vos no te gusta. Pero bueno, Mayu Maná, entonces, en el Parador Conex, sí, en Sarmiento 3131, el próximo miércoles. Y como para ir cerrando la semana, tenemos a Winona Riders en el Conex, también en Sarmiento 3131, el próximo viernes 20 de febrero. Muy bien, perfecto. Rápidamente, yo antes de irnos, Jorge, que estuviste hablando del Cosquín Rock, Sí. Disney Plus transmitirá, o Place, no sé cómo es, Disney o Plus. Disney Place o Disney World. Bueno, transmitirá en exclusiva, escuchen, el Cosquín Rock 2026, así que lo podemos ver para todos los que tengan Disney, sí. Para todo Latinoamérica, el sábado 14 y domingo 15 de febrero. Disney Plus llevará a toda Latinoamérica la experiencia completa del Cosquín Rock 2026 con una transmisión en vivo y en exclusiva desde el aeródromo Santa María de Punilla de Córdoba. Así que para no perdérselo, Bueno, bien ahí. Bueno, perfecto. Buenísimo. Podemos compartir entonces el Cosquín Rock. Excelente. ¿Algo más, George? Que viene AC/DC. Sí, ya falta este poco, año, ¿no? Ya. Falta poco. Bueno, lo que queda de AC/DC, ¿no? Sí, de entrada. Lunes 23 y viernes 27 de marzo. No, lo que queda de banda. En el estadio de River. Sí. Si ya hubiesen techado el techo, entraban 14.000 personas más. Pero no, todavía no. Así que se agotaron las entradas, así que qué bárbaro, quien quiera alguna se cansaron. Se consiguen en reventa. En reventa, exacto. Sí. Pongan el totó porque se lo van a dejar como... Pero bueno, sarna con gusto no pica. No, olvídate. Muy bien, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia de Aporta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Guantes de Amianto. Muchas gracias. No, gracias. Supervisión técnica, el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, caballo de polo, Shaggy, rosca floja. Ja, bueno. ¿Qué más era? Conan Ledesma. Que hoy está cumpliendo año Conan Ledesma. Ah, sí. Sí, saludos. Saludos, sí. Y algún otro, Pablo Roquero. Y claro. Había otro. No me acuerdo. Me voy a tener que anotar porque saludos al zorro. Padea. Muy bien, también tenemos el próximo viernes en su sección, sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Saludos a Caramelito. Caramelito. Los amigos, amigos columnistas, hoy estuvo presente haciendo su debut en el 2026 en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Carlos. Un abrazo, Juanca. La próxima semana sí tenemos la columna del séptimo arte de la mano de la señorita hasta el momento. Aún Rominita Veraldi. Un beso para Romy y para Lea también. Un beso a la tía Chiqui que siempre nos escucha. Sí, por supuesto, claro, un beso grande. Y que recuperó el celu. Exacto. O el número. La cuenta. Sí. Y más adelante tenemos una nueva vuelta más. Con el señor Jorge Pietrapesa. Saludos. Saludos, nos tenemos en febrero 2. ¿En febrero hay dos? ¿Y sí? Ah, claro, claro, exacto. Apoyo logístico y edición de video. La productora fantasma, obviamente. Como siempre, le mandamos un beso grande, amor, un beso enorme y gracias por estar siempre ahí aguantando a que sea. Sí, rescatemos siempre el aguante. Por supuesto. Artística voz en off y edición. El Citri Air Master Edition. Saludos al Citri. Y a su Baticueva. Sí. Saludos. Está en refacción. ¿Estás remodelando? Sí, algo vamos a intentar. Bien. ¿Qué más? Ah, todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Sí. Y te hicimos compañía, como siempre, en la conducción desde su Baticueva en Lugano, en remodelaciones. Sí. Jorge Pietrapesa. Gracias, George. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado, el no vidrio, el señor Roberto Carlos, asistente de activo, vinipú, con la pequeña hormiguero. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, nada más, muchachos, nos vamos, ¿eh? Sí, un besito, me dije, te amo. Antes que nos corra el zorro, nos tomamos el palo. Que nos venga a espadear. Claro. Espadeame esto. Chau, George, buen fin de... Chau, igualmente, buen fin de semana y a apretar el pomo. Exactamente, sí. Apretar el pomo o sí. La maraca, lo y que quieras. Y despedida a los enamorados. Exacto, también. Sí. Feliz San Valentín. Sí, también. Claro. Bueno. Nos vamos con Rata Blanca haciendo... Señora Julia. Porro, a mí me decís rata. Chau. Chau. Adiós. Oh.